odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Buen día y muy bienvenida a esta gran mentira que, como sabemos y siempre decimos, es igual a la del lunes, pero mucho más divertida. A esta mentira llamada viernes, claro que sí. Y bueno, acá estamos en un nuevo programa de Envalentonadas y como este es un programa en tono de Vale, le voy a dar la bienvenida a mi compa Vale Machado. Buen día. Buen día, Vale La Salvia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Che, qué programa lindo, raro, divertido, extraño. Sinónimos. Soy JC tirando sinónimos. Misterioso, podría bueno, ser también. Bueno, misterioso. Bueno, porque además de lo que vamos a hablar también pasan cosas adentro de esta cabina que no son las habituales. Primero que nada, buen día para todos y todas los que nos están escuchando. Y bueno, vamos a empezar a contarles lo primero que es rarísimo que hoy es viernes 24 de marzo. De mayo. Era para ver si estaban atentas. Dije, nos equivocamos en el guión. Era para ver si estaban atentas. Muy bien, mis compañeras. Muy bien. ¿Y quién habló ahí? ¿Qué claro se escuchó ese micro, ¿no? Chan, chan, chan, chan. Bueno, hoy estamos acá. Estamos las tres adentro de la cabina, así que ya le damos la bienvenida a Lucía R. Novellino. Gracias, querida. Esta vez en vivo. Esta vez en vivo y en directo se está escuchando... Soy Betiana Blum. Soy Betiana Blum, se está escuchando, la estamos viendo, la estamos tocando. Es hermoso esto que nos está pasando. ¡Me están tocando! ¡Me están tocando! Yo dije que era de... Bueno, no voy a adelantar. Ya iba a tirar un chiste antes de empezar el programa. Bueno, ¿quién más? Tenemos más gente hoy. Tenemos más gente, sí. Vamos a darle los buenos días al gran Leo Borges, que está del otro lado de la... Del vidrio ahí. Hay que saludar a Leo hoy, Hay que saludar a Leo, así lo indica el guión. Así que, buen día Leo Borges, gracias por acompañarnos y por operarnos, por hacer que esto se escuche bien y que todo salga como tiene que salir. Todo lo que salga bien va a ser nuestro mérito, todo lo que salga mal va a ser tu culpa. Bienvenido. Bueno, y bueno, nada, eso. Muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado escuchándonos, que bueno, como siempre decimos, en definitiva es el mismo lado del que estamos nosotras. Y les vamos a recordar, como siempre, que si nos quieren escribir, contar algo, mandarnos fotos, decirnos cosas del programa, lo que quieran, tenemos un montón de vías de comunicación por las cuales pueden hacerlo, que es envalentonadas@radiopedal.uy, nuestro mail. Y si no, nos pueden buscar en todas las redes, Facebook, Instagram y Twitter, envalentonadas, así nomás. Exactamente. Si se quieren comunicar con Radio Pedal, este gran medio de comunicación colectivo y colaborativo del que formamos parte y amamos, esta que es nuestra casa, lo pueden hacer a través de el mail en el aire@radiopedal.uy y luego a través de todo el resto de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Pedal UI. Así nos buscan, así nos encuentran y así les responderemos según lo que nos manden. Será la respuesta que tengan. la vida más linda, la que más queremos, la que nos encantaría que sucediera, la que le decimos siempre, San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Esa es nuestra dirección, acá están nuestras casas, nuestros estudios, y también están otros colectivos como Colectivo Catarejo y Colectivo Bañato. Se pueden arrimar a conocernos, a escuchar programas en vivos, a hacernos sugerencias, a traernos fotos físicas en vez de mandarlas por Instagram. Reveladas. Una cosa rarísima, imagínate, te caen con un faco. Revelé el rollo y pasé a mostrarlo. ¿Revelaste el qué? Le van a decir la mitad de los centennials de esta radio. Ah, no somos tantos. No son tantos, ¿verdad? Sí, gracias por recordarnos que toda la otra mitad tenemos de 30 para arriba. Bueno, así que se pueden arrimar hasta acá, que además, como les comentaba, hay un montón de lugar. Compartimos esta gran casa, este gran centro, este gran espacio con Colectivo Catalejo y Colectivo Boñato. Si vos tenés un proyecto, formás parte de un colectivo y tenés ganas, arrímate a conocer. Vos, después que vengas acá, vas a ver que vas a querer quedarte a vivir. Eso, no te vas así a querer. Que, bueno, los esperamos y tenemos novedades para que nos visiten. Eso sí, no sé, les da vergüenza o no saben con qué motivo caer, este sábado tienen una hermosa excusa para venir hasta la radio, porque a partir de las 18:30 horas vamos a estar viendo dos películas de La Sana Producciones, que es una productora de cine punk de Argentina, que bueno, vienen bajando desde Brasil, pasaron por Tacuarembó y mañana van a estar acá en Radio Pedal mostrando sus dos largometrajes, Trash y Trash 2. Y además va a haber una versión en vivo del podcast Sonido Bragueta Live, que realizan Gustavo Sala, el ilustrador argentino, e Ignacio Alcuri. Y además va a tocar Le Crepitantes, me recostó el nombre de la banda todas las veces. Le es como tiene un tono medio francesado, ¿no? No lo voy a hacer. Le Crepitantes, yo ya no tengo vergüenza, Valentina. Vos cualquier cosa me avisas. Así que bueno, nos esperamos el sábado, ¿verdad? A partir de 18:30. Tremenda jornada, así que nada, bueno, como siempre, cantina, birrita y esas cosas lindas y ricas que tenemos siempre. Nada, San Salvador 1510, vénganse. Bueno, el tema del día de hoy, chan, chan, chan, es teorías conspirativas. Me levanto un día temprano, plano, sobre las 10, entro en mi correo, lo leo, luego en el de mi ex, empleo mi tiempo en desconfiar de la gente. Mi cabeza se va y mi cuerpo se cae como el World Trade Center, y entonces todo va peor, más días de dolor, no veo y me bloqueo más que Alfredo Landa en el Goya de Honor. Conspiración, suplico de rodillas, cerebro, no viajes, dejad el móvil cerca. Bueno, como seguramente ya deben haber visto por ahí en todas las redes, porque siempre les contamos un poquito, porque ya sabemos que no solo somos nosotras las que tenemos como ansiedad para el viernes, así que les vamos adelantando cosas por ahí. Vamos a estar hablando de teorías conspirativas. En Quemar la Casa vamos a quemar grupos mundiales con mucho poder, que ya vamos a estar viendo ahí por qué merecen arder. Por ejemplo, la casa de Rothschild, los Illuminati y el club de Bilderberg. Ay, lo pronuncié bien. Demás. Todo lo pronunciaste bien. Para mí era más difícil Rothschild. Pero Bilderberg me venía costando bastante. Además, bueno, en desdicha vamos a hablar sobre Pizzagate, que es una teoría de la conspiración relacionada a la pedofilia, pero la elegimos porque tiene un muy curioso código de palabras, digamos, que utiliza. Y a la sartén vamos a hablar sobre personas y algunos medios también que han ayudado a, no sé si es derrocar teorías conspirativas, pero sí a que se sepa un poco más la verdad y que algunas cosas hayan dejado de ser teorías y se haya, bueno, sabido eso, la verdad. La nueva droga que me sienta bien. Soy de esa generación que ya nació sin fe, que vivimos enfadados y no sabemos por qué. Me levanto un día temprano con el cuerpo cortado, con mi habitual miedo al éxito y mis nudillos hinchados. El resignado ejercicio del verso, montañas rusas de emociones y esfuerzos cabalgan sobre nervios muertos. Bueno, bien, y estábamos escuchando, lo que sonaba es Tote King haciendo el tema Conspiración. Conspiración, iba a decir conspiraciones, pero no, se ve que habla de una sola particular, que es esa conspiración. Una que atraviesa a todo y a todos. Sí, eso iba a decir, es que hay, es como algo que en un punto Opa. Todo toca, ¿no? Dijimos conspiración, o sea, y apareció el personaje del día que es... Din, din, din, din, din, din, suena la campanita y aparezco. Conspiranoica in the house, claro que sí, por eso está acá dentro hoy. Pero vamos a arrancar, Lucía, Valentina, Leo, si les parece bien, como a ver un poco qué es... ¿No? ¿Qué significa el término conspiración? ¿Cómo se diferencia una conspiración de una teoría conspirativa? Porque es verdad que hace un tiempo las teorías conspirativas están como bastante sobre la mesa, ¿no? Se hablan, se escuchan, se leen, se ven, se comentan, pero bueno, ¿qué son? La palabra conspiración, particularmente, proviene del latín spirare, que significa respirar con. El gran, ¿viste cuando te respiras muy cerca? Es tipo, che... Es como la típica cuando te van a decir un secreto, ¿no? Claro, exacto. Entonces, eso que marca una cercanía, un acuerdo, sí, es una cosa de... esta cháchara de cerquita, el secretito, el cosito, ¿no? La conspiración. Así que bueno, de ahí viene justamente de la cercanía entre las personas que se hablan, el término spirare, que es que deriva conspiración luego. Este concepto, en realidad, señala más como una voluntad de servir que de perjudicar. Eso es muy curioso en realidad, ¿no? Porque automáticamente asociamos la palabra conspiración como con algo turbio. Sí, exacto. De hecho, es no es necesariamente malo, no tiene necesariamente el aspecto negativo intrínseco en la palabra. De hecho, alguien puede conspirar a favor de otra persona. Claro, pero como que generalmente siento que no usaríamos, o sea, si fuera a favor, no usaríamos esa palabra, ¿no? No, como que la tenemos súper... Le di una mano escondida, pero no conspiró para que algo salga bien. Pero bueno, sí, eso claramente es el devenir a veces históricos que las palabras toman como otros tonos. Pero bueno, sí, actualmente el concepto está bien ligado a lo negativo. Conspiración es todo aquello, bueno, que es malo. De hecho, bueno, siempre es un acuerdo secreto. Y siempre es contra claro, algo sí. O alguien. Contra, como para derribar algún poder establecido o atentar eso contra la vida o contra el bienestar, se puede decir también, de alguna persona o varias. Y, o también como trastocar el funcionamiento de alguna estructura, que puede ser, no sé, una organización o un grupo o cosas así. Que dígase de paso, para mí puede ser muy positivo que esa estructura caiga, ¿no? Pero digamos claro, que... Sería negativo para las personas que la integran o la sostienen. Claro, pero la acción va como por el lado de la negativa, que no es construir, sino que es destruir, digamos. Bueno, acá tenemos... O construir eso. A favor de alguien, de unos pocos, digamos, ¿no? También. Va apareciendo y se va dejando ver. Soy Varys, la araña. Calladita ahí, tiene un séquito de niños que le traen secretos. No, eso no. Eso no llegamos al Pizzagate. No. Sí, acá lamentablemente hay mucha relación con los niños, desde Varys hasta el Pizzagate, están involucrados en varias teorías conspirativas. Bueno, este entendimiento, digamos, a nivel secreto, que digamos es lo que sería una conspiración, acá bueno, arreglamos algo, acordamos algo de manera secreta contra alguien, se puede realizar a nivel individual, o sea, entre personas, acá estamos Bali y Bali pactando algo contra Lucía, porque no sé qué se piensa, la primera vez que se mete en este estudio y ya, ¿no? Somos nosotros dos. O también puede ser a través de instituciones, que las instituciones pueden ser empresas o países, naciones, ¿no? O sea, instituciones de las más pequeñas a las más grandes también pueden pactar secretos y conspirar contra otras personas o instituciones también. Así es. Bueno, podríamos decir que algunos sinónimos de conspiración podría ser complot, que ese también tiene como súper negativo, porque hacer un complot por algo bueno, está raro. Sí. O conjura, que bueno, supongo que viene un poco más de los momentos... O bueno, capaz la gente que cree en la magia y todas esas cosas también dice, bueno, voy a hacer un conjuro contra esta persona o a favor, ¿no? Yo lo relaciono más como a otras épocas o a otros momentos de la historia. Yo me decía la palabra conjura y pienso en el libro, La conjura de los necios. No sé, es lo único. Nunca usé esa palabra... para otra cosa antes. Y complot pienso en una marca de ropa. Sí, soy un desastre, lo sé, perdón. El mercado me ha... Sí, yo también pienso. Me ha carcomido el cerebro. O en una novela tipo chiquitindas. Ahí complot. Va. Complot. Pero bueno, sí, estos son los sinónimos. Y digamos que conspiraciones ha habido históricamente... Sí. Muchas. Millón. Muchas, muchas, muchas. Y muchas muy famosas. Sí, bueno, como el asesinato, por ejemplo, de Julio César. Y este es muy interesante porque de ahí surgen la tan popular máscara de V de Vendetta, ¿verdad? Que es la de la película y del cómic. Sí, la máscara que vemos popularmente, que es como también la que representa Anonymous, que es esta sociedad de activistas. Perdón, porque me entreveré. La muerte de Julio César es una conspiración muy famosa, y aparte la otra, que es de donde surge esta máscara, no tiene que ver la máscara de Bebe Vendetta con Julio César. Bueno, perdón. Pero capaz que si Julio César estuviera vivo y tuviera esa máscara, se la pondría. Seguro. No sé, para salir a asustar gente con cómo era Julio César, seguro. No lo veo tan loco la relación, la verdad. Pero bueno, esta máscara que estamos hablando, la de Bebe Vendetta, bueno, surge particularmente, es una máscara que representa a una persona real que existió en la historia. Claro, el señor de Tristán Narvaja. El señor que baila a la puerta de la librería todos los domingos. Esa es la persona real en la que ha sido inspirada. Pero bueno, no, justo estamos escuchando la canción, que es la canción de Tchaikovsky, que es de la película. Obertura 1812 se llama la canción. A ver, subile un poquito, Leo. Me encantó ayer todas las maneras de escribir Tchaikovsky que descubrimos en un ratito en el chat. Fue hermoso. Sí. Hasta ahora no aprendí ni a decirlo ni a escribirlo. Un apellido complicado. Muy de otras latitudes, ¿verdad? No, porque en el día de hoy no tenemos ningún apellido complicado. Son todos facilísimos, todos de acá, bien latino. Lo que conspiran por lo general son Rodríguez, Martínez, Pérez, Hernández, todo. Muy latino todo. Pero bueno, les termino de hacer este cuento. Esta máscara está inspirada en un personaje que fue parte de la conspiración de la pólvora. La conspiración de la pólvora fue un complot, o sea, una conspiración, un complot, una conjura, fallido, que fue organizado por un grupo de provinciales católicos ingleses para matar al rey Jacobo I. Entre ellos estaba Guy Fawkes, que es este señor en el que se inspira la máscara. Esta máscara de Vendetta sería la cara de este tipo. Bueno, la idea era matar al rey Jacobo I y a toda su familia, además de a la aristocracia que estaba junto a él. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo querían hacer? Porque no lo llegaron a hacer. Lo que querían era explotar la Casa del Parlamento. Hermoso. Durante la apertura del Estado, que fue el 5 de noviembre de 1605. La Gran Cersei. Querían explotar el Parlamento y por eso también tiene estas referencias en V de Vendetta, tanto en la película como en el cómic, que en realidad lo original, la historia original está en el cómic, que no es un cómic, es una novela gráfica particularmente. Lo que dice todo el tiempo es, el tipo es remember el 5 de noviembre, recuerda el 5 de noviembre, haciendo alusión a esto, y justamente los objetivos del personaje de V de Vendetta son explotar el Parlamento. Entonces, acá está la inspiración. En este caso, los conspiradores reales, lo de 1600... los históricos eran 12 en total, y lo que hicieron fue alquilar una dependencia en el sótano del Parlamento, y bueno, poco a poco re fácil que se pueda alquilar un sótano del Parlamento. Che, ¿tenés en alquiler acá el altillito que está bajo el Palacio Legislativo? Che, voy a empezar a dudar de los que nos vengan a alquilar a nosotros. Mirá si son de otra radio y quieren prendernos fuego. Sí, sería lindo. Bueno, históricamente la verdad que quedaríamos muy bien parados, marcaríamos un hito ahí. Viste que a veces... Los mártires de la radio. Terrible, qué peligro. Bueno, 12 conspiradores alquilan una dependencia en el sótano del Parlamento y poco a poco, con el correr del tiempo, trabajito de hormiga, van almacenando barriles de pólvora en secreto. En total llegan a almacenar 36 y bueno, obviamente están esperando a que se haga el 5 de noviembre para que se abran públicamente las puertas del Parlamento para hacerlo estallar en el mejor momento. Bueno, lo que termina sucediendo es que la epidemia de la peste que se da en ese momento obliga a aplazar la ceremonia se estira, y 10 días antes de que se haga, un noble católico recibe una carta anónima, los famosos soplones, ¿verdad? Acá donde aparecen otros personajes históricos que siempre están, como están los conspiradores, están los que mandan presos a los conspiradores. A mí estos soplones igual me gustan, la verdad. Si alguien me avisa que van a explotar el Parlamento, yo estaría feliz de que avise igual. ¿Para qué? Sí. ¿Para sacar fotos? Bueno, no, para evitarlo, ¿verdad? Para evitar, para que no suceda esta institución que tanto nos da. Bueno, ¿qué sucede? Esta epidemia se aplaza 10 días antes. El noble recibe esta carta anónima. Le dicen, che, mirá que parece que pum, van a explotar al rey en una ceremonia. Se va a armar bardo. Entonces, el 4 de noviembre, el día antes de la ceremonia, el jefe de seguridad da la orden de que registren todo el edificio del parlamento. Mucha gana que no pase, no tenían, porque el día antes. Y yo te digo también, esperar al 5 de noviembre, lo hubiera explotado el 3 y salía todo bien. Pero no, el 4 entran al parlamento, registran todo y lo encuentran a este señor, a, ¿cómo se pronunciaba? Guy Fox, preparando todo. Lo arrestan en el acto. Lo agarran con las manos en la masa. Los tipos entran y lo ven ahí, ¿viste? De espalda, boom, prendiendo la mecha. Al final era tremendo bobo. El jefe de seguridad le sopla la mecha y lo arresta. Se terminó. Toda la conspiración de años. A un día de explotar el parlamento con 36 barriles de pólvora. No pasó nada. Terminan, bueno, todos presos. Después terminan arrestando al resto de los conspiradores. Le habrán creado una máscara porque tendría una vergüenza, pobre Guy. Ahí... De hecho, hay un meses planificando. Ya hace una celebración y todo, que se llama el Día de Fox, que es este señor, y es la Gran San Juan. Prenden fuego todo. Y sí. Prenden para fuego. Para cumplir el deseo. Fogatas, sí, para cumplir el deseo. Que creo que estaría un poco enojado, porque estamos hablando otra vez de un día comercial donde la gente festeja. El tipo quería explotar el parlamento. No quería que bailara. Y ahora es el día que más se vende pólvora de todo. Cohetes, claro, madera. Claro. Exacto, pero bueno, esta es una de las grandes conspiraciones de hecho históricas que se han demostrado, bueno, que no llegó a realizarse como tal, pero bueno, que es muy conocida y que ha inspirado también varias películas, cuentos y bueno, muy, muy famosa de hecho. Bueno, pero más allá de las conspiraciones, hoy vamos a hablar particularmente de las teorías de la conspiración. Entonces, podríamos definirlas, ¿no? Se puede definir como la tentativa de explicar un acontecimiento o varios encadenados, sucedidos o todavía por suceder, ya sean percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto muy poderoso, que puede ser extenso, de larga duración y generalmente malintencionado, ¿no? Como que la teoría conspirativa, más allá de que la palabra conspiración en sí no tiene necesariamente una carga negativa, alrededor de la teoría siempre está como esta cosa de, bueno, una mala intención. Claro, no hay ninguna teoría conspirativa que diga, bueno, nosotros creemos que hay un gobierno secreto que nos quiere rescatar a todos, ¿no? Siempre, o sea, quiere hundir a la población mundial, ¿no? Exacto. Sería lindo una teoría conspirativa donde hubiera un grupo de poder donde solo quiere hacernos el bien, ¿no? Sí, yo imagino algo como, no sé, pensé en ponis, no sé por qué. ¿En ponis? ¿Qué les pasa? No, está mirando mucho los Simpsons, hay una empatía con Lisa Simpson, ¿no? No quería, no, un unicornio era. Bueno, no quería quedar tan casi mal. Casi lo mismo, un pony, un unicornio, casi lo mismo, un unicornio es un pony con un cuerno de más. La diferencia tipo, es que el pony existe, hay un gobierno el unicornio. Que está creando ponis para todo eso. Sí, existe el pony, pero no existen los ponis tipo de pelos de colores y todas esas cosas como la. ¿Saben qué? No, el primero de enero me pasó que estaba caminando por un lugar y de repente miro y estaba lleno de ponis. Fue increíble, eso fue una señal. Bueno, no importa. Para, pero no, decinos en qué lugar estaba. La conspiración. En un parque, tipo campo, y estaba todo lleno de árboles. Estaban para alquilar esos ponis, tristísimo, pero eran muchos. Era una teoría de la conspiración, como se llama, favorable, ¿vale? Claro. Todos conspiraron para que vos tuvieras ese momento. No, de hecho yo creo que esos ponis estaban reunidos tramando algo. ¿Qué hace tanto pony junto, no? Yo sospecharía. Querrían conspirar contra el que los alquilaba, ¿no? Le iban a dar una patada en la cabeza. Si quieren pueden empezar a usar el hashtag PonyGates. ¿Ah? Hashtag PonyGates, a partir de ahora explotan las redes. Ponygate, gate, ¿no? No pony gay. Ahí no nos importa la orientación sexual del pony, no, no nos no, importa. No, de hecho no tiene estas estructuras mentales que tenemos nosotros, que todo lo tenemos por en suerte, casilla. Mickey. Así que pony. Bueno, está, entonces, volviendo a la definición de teoría conspirativa y dejando los ponis atrás. Esta que contaba Barbalita recién es una conspiración de hecho, pero podría ser que alguien hubiese inventado que algún día Guy Fox y sus amigos se habían reunido abajo del parlamento porque tenían intenciones de explotarlo, pero si no se hubiese confirmado, podría ser una teoría conspirativa, ¿no? Esa como que sería la relación para explicarla. Y mucha un gente grupo diría... de personas con un motivo maligno, ahí como reuniéndose en secreto para hacerle mal a alguien. Claro, si esto no se hubiera comprobado, si este tipo nunca se hubiera arrestado... Sí, el parlamento no hubiera explotado, pero alguien hubiera dicho, che, mirá que yo sé que hay tipos que están acá acumulando pólvora. Le hubiera dicho, no seas paranoico, No pasa nada, ¿no? Esto, bueno, nada, no es para tanto, yo no creo que sea así. Es un poco, ¿no? ¿Cómo reacciona uno ante los hechos no comprobados? ¿Está bien, está mal? No, no importa. Eso nos va a pasar mucho hoy. Bueno, la hipótesis general de estas teorías es que hay muchos sucesos de la historia que conocemos hoy como verdad o no, que han sido controlados por grupos o por manipuladores que organizan acontecimientos como desde detrás de escena con estos motivos bastante malos o nefastos, ¿no? Como que hay muchas cosas que han pasado que nosotros decimos como, bueno, tal, es el desarrollo natural de la historia de la humanidad, pero que ha habido gente por detrás que ha estado como esperando o haciendo cosas para que esto suceda, para, no sé, como acomodarlo a su favor en algún punto. Hay gente que naturalmente ha salido beneficiada en esta sociedad claro, y nadie sabe cómo. Bueno, claramente andaban en algo. Bueno, por ejemplo, Noam Chomsky dijo que las teorías conspirativas son lo opuesto al análisis institucional. ¿Por qué? Porque el análisis institucional se enfoca mayormente en el comportamiento público a largo plazo de las instituciones. Tiene sentido. Que siempre es según documentos académicos o reportes de medios de comunicación. En cambio, las teorías conspirativas se dedican a estudiar coaliciones secretas de individuos, ¿no? Es como el estudio de lo público, lo privado, de lo institucional y de lo personal. De lo público y de lo secreto, más que de lo público y de lo privado, en realidad, ¿no? Vendría a ser. Yo lo que quería decir era que el análisis institucional es como de lo público y en las teorías conspirativas es de lo privado porque es secreto. Bueno, en realidad no se hace público, ¿no? Si nosotros nos juntamos acá a hacer un pacto. Yo lo veía privado como del ámbito del espacio privado, pero está. Afecta al espacio público, en realidad. Claro, o sea, en realidad, claro, sí, exacto. No es una cuestión pública secreta, que entiendo yo que no es lo mismo que privada, nada más eso. Puede ser, sí, que ahí las definiciones no sean los conceptos exactos, pero sí, si bien es una cuestión de interés público y que afecta a lo público, es en el ámbito de lo privado, porque de hecho no se hace público, porque nadie lo conoce, ¿no? Claro, como público de publicar. Salgamos de este embrollo. Valentina, ¿tenés algo para decir, por favor? Tengo algo para decir, que son las teorías más reconocidas a nivel mundial. O sea, hay muchísimas, infinitas, pero vamos ahora a tirarles algunas así para después introducirnos más en otras. Hay una que es una teoría alrededor de la ley seca, que fue la ley que prohibió la comercialización de alcohol en Estados Unidos, no sé en qué año, pero aparentemente el gobierno estadounidense envenenó a más de 700 personas a través de la adulteración de bebidas clandestinas, porque claramente ya aprendimos el viernes pasado que la prohibición no es la solución, entonces la gente siguió consumiendo y vendiendo alcohol clandestinamente. Entonces, ¿qué hicieron? Les envenenaron las bebidas para que dejaran de consumirlas. Ah, ¿lo vas a hacer clandestinamente? Bueno, toma, cágate muriendo. Sí, murieron unas 700 personas y esto fue comprobado. Digo, fue comprobado que estaban envenenados, por lo menos. ¿Quién fue? No está comprobado, pero esa es la teoría. Que fue el gobierno de Estados Unidos, que casualmente va a aparecer bastante en el programa de hoy. Qué casualidad, ¿por qué será? Va a aparecer, sí. Bueno, esto fue más o menos, Vale, que decías recién de la fecha, en el 1920, una cosa así, esa es la fecha de la ley seca. Después, mientras escuchamos el tema de los archivos X. Aparte, bien de Borges, bien de Leo Borges, que puso la versión de fiesta electrónica. Oh, obvio, está la gente Mulder con la manito arriba, pum, pum, pum. Totalmente. Bueno, otra de las teorías reconocidamente comprobadas, que en realidad entonces no es una teoría, es una conspiración de hecho, de eso es lo que venimos hablando, es el experimento Tuskegee. Tuskegee, perfecto. Tiene K, G, doble E, todo eso, Tuskegee. Parece que entre el año 1932 y 1972, un grupo de científicos norteamericanos, hola, otra vez, puso a prueba el sífilis en la población afrodescendiente de una zona de Estados Unidos, de su país. Alabama era. En Alabama. Es verdad que yo canté Sweet Home Alabama. Es verdad. Qué bien, toda la producción, los recuerdos de la producción vuelven al aire. No lo voy a cantar al aire. Pero bueno, ¿para qué lo hicieron? Para ver si la enfermedad, si no se trataba, podía llegar a ser letal, mortal. Entonces, infectaron a gran parte de la población afrodescendiente de Alabama. Unas 600 personas. 600 personas y la dejaron, primero, No le avisaron que me tomé el mate y ahora sigo con la historia, ¿no? Tiene sentido, es lo que hace la gente. Estás escuchando radio en Uruguay. Estás escuchando de mate. Sí. No es radio. No existe. No les contaron que estaban infectadas, o sea, las personas no entendían qué era lo que les estaba sucediendo. Los infectaron adrede y no los trataron. Los dejaron ahí, tipo, bueno, a ver qué sucede. Y bueno, sí, definitivamente era letal la enfermedad. Sí. Y además, bien de Yankee Sorete, ¿qué les decían? No era que estaban enfermos, que tenían la sangre sucia. Y sí, porque no negros, claramente, ¿no? Esa es la verdad. No lo quise decir, gracias por decirlo. No, no, pero yo acá no hay ningún problema, ya sabemos. Ya saben cómo somos. Cómo funciona el racismo. Bueno, después hay otra teoría, que es la operación de Northwoods, que fue en 1962, que fue para justificar la intervención militar en Cuba. Acá ayúdenme porque no la tengo muy clara. Pero bueno, fueron un par de documentos que se encontraron en un plan para generar apoyo de Estados Unidos. Otra vez, a una intervención en Cuba. Al final nunca se llevó a cabo, pero constaba de los siguientes puntos. Lanzar rumores sobre Cuba, iniciar ataques simulados, sabotajes y disturbios, bombardear y hundir un navío estadounidense, destruir un aparato no tripulado, orquestar una campaña de terrorismo y arrasar cosechas. Exacto. Aparentemente ese era el plan. Sí, eso mismo en realidad, vale, lo que dijiste. Nada. Estados Unidos que quería decir, bueno, vamos a intervenir Cuba, pero necesitamos el apoyo del pueblo. Porque si le intervenimos así nomás, bueno, tenemos una crisis interna porque no están de acuerdo. Entonces, bueno, como que gestionan esta conspiración, digamos, por detrás de la gente, no sé qué, estos acuerdos, para lanzar estos determinados puntos. Y bueno, a partir de esto, justificar, decir, bueno, si Cuba tiene todo esto, si nos ataca, si se comporta así, si está sucediendo esto, si nos bombardean los aviones, nos bombardean los barcos, ¿no? Porque además, estas por lo general, este tipo de planes lo que hacen es autoatacarse para decir, nos atacaron los otros, ¿no? Hunden sus propios barcos, bajan sus propios aviones y dicen que fue el gobierno cubano. Sí, no, también creo que... tiene que ver con esto que decíamos de lo de hacerlo público, o sea, estos eran documentos secretos que ya había sucedido la Revolución Cubana y en realidad Cuba estaba muy bien preparado, entonces Estados Unidos tampoco quería hacer una declaración de guerra oficial porque se iban a romper el culo, perdón que lo diga así, básicamente nunca atacaron por eso y entonces lo que demuestran estos documentos es que esa declaración de guerra no iba a ser pública como debería ser una declaración de guerra entre París, digo, no se deberían declarar la guerra, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Como deberían ser una buena declaración de guerra debe ser pública. Pero, claro, esto la cuestión era que al ser secreto también, nada, no lo estaban haciendo como una guerra. Digamos. Sí, una guerra pareja, si se quiere decirlo, ¿no? Como decir, bueno, estas son mis cartas, estas son tus cartas, vemos quién gana la partida. No, era como algo que, además de para justificar, como decías vos, era para no avivar giles, ¿tá? Porque es lo que te digo, Cuba estaba bien preparado, entonces ellos lo tenían que hacer secretamente para poder hacer movimientos de impacto. Nunca los pudieron hacer. Bueno, menos mal que les salió mal, la verdad. Viene otra, que esta me encanta el nombre, porque me parece como... Esa es la teoría del MK Ultra, que significa... No, es de la Edad Media y se publicó en el libro. No. La voy a explicar un poquito esto. Dale, porfa. No es. Sí. El MK Ultra, bueno, esa es una de las teorías ya más modernas, digamos, ya del siglo XX, que tiene que ver con el control mental. Lo que ibas a decir vos, Vale, es que en 1484 se publica lo que vendría a ser el primer... libro que con métodos de interrogatorio para confesar los pecados, en ese caso de la brujería, que se llamaba Malevum Maleficarum, que era Martillo de la Bruja. La de Harry Potter. Es buenísimo el nombre, sí, Malevum también. Maleficarum. Es como maléfica, ¿no? La película. Siento que acabas de tirar un hechizo, me duele la pierna. ¿Qué hiciste? Malevum Maleficarum. Ah, bueno. Entonces, Esto va a ser como el primer antecedente, casi que un manual de tortura. ¿Entienden eso? Casi un manual de tortura. Claro, si ustedes necesitan que alguien confiese, sígalos. Exactamente, va a ser el primero. Cabe la pena destacar la época, ¿no? Porque estamos hablando de una teoría que es de la 1950, que se basa en un manual de 1484, ¿no? Sí, mira, o sea, que si vamos a revisar la Constitución, tenemos una ley que son de esa época. Bueno, no sé, ¿quieren seguirla ustedes o la sigo yo? Sígala. Inicialmente, en la era moderna, digamos, en 1953 fue un programa implementado por el gobierno de Estados Unidos en conjunto con la CIA. Era un programa secreto cuya base era la experimentación con humanos. Podemos ver algo bastante similar en la película de La Naranja Mecánica, en la que a través de drogas y torturas y la exposición del sujeto frente a determinadas imágenes, sonidos, estímulos, podían alterar o buscaban alterar su percepción y poder estudiarla. Que, perdón, vamos a decir, La Naranja Mecánica es de Kubrick. Déjenlo ahí porque Kubrick tenemos para hablar un poquito. Al final les vamos a contar cosas. Bueno, esto es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos se entera que Alemania ya estaba aplicando programas para obtener información a los propios soldados americanos prisioneros o a los judíos que eran prisioneros también. Entonces deciden hacer lo mismo. Como les decía, principalmente se busca alterar la percepción de las personas y estudiar estos comportamientos, por supuesto, ¿no? El director de la CIA en ese momento, que se llamaba Alan Welsh Dulles, y Sidney Gottlieb, que era un bioquímico y psiquiatra militar, que en ese momento era el jefe de la división de psiquiatría de la CIA. Miedo, bioquímico, psiquiatra, militar. Sí, que además era experto en el uso de venenos y había sido espía, o sea, era completo el hombre. Lo primero que quiere es buscar una droga que sea tan potente que haga que las personas puedan decir la verdad. Esta droga existe hoy en día. No me acuerdo el nombre, podemos chequear, pero alcohol. Existe. No, hay una, en serio, de verdad, hay una droga que supongo que surge a partir de esto. Bueno, primero estudió con un prisionero durante 30 días, lo sometió a algunas torturas y le proporcionó LSD, como nos gustaría hacer. ¡Qué papa la vida! LSD en grandes cantidades, digamos. Che, el programa de la droga fue el pasado, ya quedamos pegadas en ese, no volvamos sobre lo mismo. El hombre obviamente se volvió loco y, si no me equivoco, se suicidó. Luego empezaron a aplicarlo dentro de la CIA y hacer como tratos con algunos agentes para que pusieran el ácido lisérgico en las bebidas de sus compañeros sin que se dieran cuenta y empezar a estudiar adentro de la misma institución, digamos. Lo cual obviamente generó toda una situación de pánico y de desconfianza dentro de la misma situación, por lo que decidieron cambiar la estrategia. Así que para esa altura empiezan a probar con personas civiles, comunes, presos, indigentes, prostitutas y personas con problemas mentales especialmente. Que hagan algún comentario, que necesito toser. No respirar. Entonces, no, qué raro que no lo probaron en banqueros, políticos, parlamentarios. Me llama la atención la población en la que le prueban las drogas. Para esta altura es importante saber que el 6% del PBI, que es lo que nosotros reclamamos en educación, era lo que el gobierno de Estados Unidos destinaba en este programa. El 6% del PBI de Estados Unidos, que debe ser muy diferente al 6%. Debe ser como el 80% del PBI del Uruguay. Para, te aporto esto. La droga de la verdad existe, también se le dice el suero. El suero de la verdad. De la verdad, y es una medicación psicoactiva utilizada para obtener información. Obviamente no existe institución de derechos humanos que avale el uso de esto. Está completamente fuera de la norma y está visto como una especie de tortura. Lo que tiene es etanol. Es alcohol, como vos decías. Escopolamina. Alcohol. Anda a tomarte una, que es la, un par de chelas. Lo hablamos la semana pasada. La escopolamina, si no me equivoco, es la que viene de la veladona o de alguna de planta buru, natural. Buru, burundanga. Viene por ahí, exactamente. También tiene temas. Ay, qué difícil que son estos nombres, malditos químicos. Tema C, Panam. Y después Panam. Dice, sí, chiqui pim pim pam, Panam. Y después dice que tiene otro montón de, bueno, de medicación en como en pequeñas dosis, digamos, para cortar, para hacer este gran menjunje. Claro, para que tenga un pegue un poquito distinto ahí. Sí, para que digas la verdad con alegría. Bueno, esta salta dosis. La necesidad ante todo, ¿no? de LSD que se les suministraba también iban combinadas de choques eléctricos, micronarcosis, que son choques eléctricos en el cerebral, aislamiento total y pruebas de hipnosis en comas inducidos durante largas, largas sesiones. Por ejemplo, una mujer que le indujeron un coma por 80 días y durante esos 80 días le iban poniendo grabaciones de hipnosis para lograr, o sea, para probar si se podía hacer un cambio a nivel mental. De hecho, esta mujer cuando se despierta incluso no sabe quién es. Como que se ha comprobado que muchas de estas personas, más allá de que se suicidaron y digamos lo más grave de todo, sufrieron amnesia permanente, pérdida de personalidad, bipolaridad, trastornos de múltiple tipo, etcétera. Todo esto para poder desarrollar un proceso, como decía, llama despersonalización. Bueno, luego en un momento deciden cambiar el SMI, el LSD. El SMI, saludos para el SMI que nos pagó. Porque era tan alucinógeno que llegaba un momento que no sabían si la gente estaba diciendo la verdad o no. Claro, como que estaba inventando cualquier cosa. Sí, acá estoy con mi pony. No. Claro, eso sería vale. Y lo cambiaron por una mezcla de anfetaminas y barbitúricos y LSD en muy, muy bajas dosis. Bueno, este proyecto llega a tener alianzas con universidades e instituciones públicas, como hospitales y cárceles, para poder probar todo este experimento. Directamente tenían lugares en los hospitales o lugares en las universidades en donde podían investigar científicamente. Así que acá empieza ya una alianza con el tema de las universidades, que la vamos a ver después porque está muy vinculada. Me hace acordar a la peli, ¿vieron la película La Isla Siniestra? Sí. Me hace acordar. Una peli que vi, no lo pueden creer. Sí, bien, bien, vale. Bueno, bien, vale. Sí. Está bastante parecida. Hay otra película que... No, después... en todo esto de que... Y además, en otra vez este personaje que vemos mucho, de decir, bueno, vos vivís todo esto y después cuando lo vas a contar es tipo, dale. Va. Sí, dale. Vení, pasá por acá. ¿Qué tal? Te van a poner esta camisita blanca, vos no te preocupes, te hacen un nudito atrás, pero es una camisa normal. Las paredes no pasa nada, te podés golpear porque están todas acolchonadas. Dame el cuarto de Daria. ¿De Daria Morgendorfer? Tiene todo colchones. ¿Sí? Morgendorfer, no tenía ni idea del apellido de Daria. Daria Morgendorfer. Me encanta. Bueno, en 1974, por primera vez, el New York Times saca un artículo en donde acusa a la CIA de haber usado a humanos en experimentos sin su consentimiento. Y finalmente, para 1994, la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos saca un comunicado en donde efectivamente afirma la existencia de este proyecto MKUltra, incluso con este nombre, pero diciendo que se había probado en soldados voluntarios en su lucha contra el avance del comunismo chino y soviético. ¿Qué tenía que ver? No, bueno, que esto de... Porque te acordás que lo primero que dije es que supuestamente la búsqueda de este proyecto, la investigación, es para acompasar la investigación de los alemanes, que ya probaban eso en los soldados americanos y los judíos que estaban presos. Entonces, bueno, como que dicen, no, los soldados americanos hicieron esto por voluntad propia, por el amor a su patria. Claro, pro de la patria y de la humanidad. Lo interesante acá es que... Perdón, es que está como pegado también a otro caso de conspiración de hecho, que es el escándalo de Watergate, ¿verdad? Porque en el 73, que fue este escándalo de Watergate, bueno, donde salen a la luz estos documentos que claramente comprueban los abusos de poder por parte de Nixon y todo su gobierno, se destruyen miles de documentos. Y entre estos tantos miles de documentos se destruye cualquier documento. Estaban desesperados, era tipo, prendieron un fuego y dijeron, tirá para acá todo lo que nos incrimine con algo que estamos a las manos. Y entre ellos, bueno, deben haberse habido varios documentos también del MKUltra y otras tantas cosas. Aunque, bueno, posteriormente se termina comprobando, de hecho, porque había documentos que habían quedado. Pero dificulta un poco más la cuestión y, bueno, y hay como dos conspiraciones, digamos, que siempre que son parte de la misma, y acá Lucía nos va a insistir, con que todo está relacionado. Y siempre Estados Unidos ahí, aparte. Tipo, no, sí, no solo, igual, ¿no? No solo. Si les parece bien, vamos a escuchar este tema de Kanye West, que se llama Stronger, si lo tiene por ahí, Leito. Porque, bueno, también después vamos a hablar un poco de, mínimamente, por lo menos de Kanye West, porque hay esta teoría también sigue un poco más, que lo voy a tocar más adelante, sobre la industria del entretenimiento y cómo muchos de los artistas que no, son bastante famosos sufren este tipo de programación. Y hay casos que ustedes los pueden ver en YouTube, en vivo, y sobre fallos, se le dice, fallos MK Ultra. O hay un recital de Kanye West donde él en un momento, en el medio del recital, como que colapsa y empieza a hacer una denuncia pública sobre el control del control mundial. Y después de ese recital, esto fue hace como 2 o 3 años, Seba Penny, si nos está escuchando, que es muy colgado, también me puede mandar la data, muy fanático de Kanye West, estuvimos hablando de este tema el otro día, de que él, después de este suceso, se desaparece de la escena pública, aparentemente lo internan por tener como una especie de trastorno, y aparece después de un buen tiempo de vuelta en la escena pública, casi que olvidado de este asunto, ¿no? Entonces, yo no dije ahí, nada. Claro. Ahí lo que se dice es que sí, realmente los internan y los reprograman, se le dice, a través de estas sesiones de hipnosis y demás. Pero tal, lo vamos a ver más adelante. Escuchamos Kanye West y si les parece, voy a tomar un poquito la posta nomás para decir que quemamos la casa. I don't know if you got a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's 1,000 yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? 'Cause it's Louis Vuitton dine night, so we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike, well I'd do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight, and we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it better, faster, stronger. Oh. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, y ahora sí ya estamos en este segmento que llamamos Quemar la Casa, porque es este espacio donde nos inmolamos y, bueno, donde tomamos los problemas sociales como propios, que es lo que son. Y en este caso, bueno, no sé si nos corresponden tanto las teorías conspirativas, pero sí nos corresponde conversar sobre esto. Y aparte hay como varias cosas ahí que ya nos vamos a ir dando cuenta que, por supuesto, merecen arder. Así que, bueno, para eso tenemos acá nuestra conspiranoica oficial y profesional de Radio Pedal, Lucía Renovelino, que nos va a estar contando un poquito, Lucía, sobre todas estas cositas que antes que arranque Lucía, que le dé play a esto, porque no saben esta piba la cantidad de videos que ha visto, de libros que ha leído. También, claro. Pero déjame terminar la frase. Déjame que no todo es YouTube en la vida. También está BookTube. Bueno, que la cantidad de libros que ha leído, la cantidad de artículos que ha visto, que ha... Estamos grabando este programa y te lleva un mensaje cada 2 minutos y medio que decía, che, Peren, miren esta logia de no sé dónde que está relacionada con... Bueno, la tipa acá es la que sabe. Pero antes de que arranque a hablar, nos gustaba hacer la aclaración un poco, decir, este programa que vamos a hacer hoy es un programa que no tiene pretensiones ni de verdad ni de falsedad. No estamos diciendo, esto es verdad, esto es mentira, esta es la que va, esto es lo que pasa, esto es lo que no pasa. Lo que estamos haciendo acá es contarles, ¿bien? Contarles acerca de determinadas teorías, contarles acerca de determinadas cosas. Lo que sí es verdad son las cosas que están históricamente comprobadas, que les hemos contado hasta ahora. Pero los que le vamos a contar a partir de ahora, si ustedes quieren creerlo, no quieren creerlo, si les parece que está buenísimo, si les parece que es terriblemente horrible, eso queda en su cancha. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es contarles, comentar, reírnos, porque nos reímos siempre, y no vamos a dejar de hacerlo, acerca de estas teorías. Así que hecha la aclaración, Lucía R. Paranoia Conspiraciones al aire. Mirá lo que voy a hacer. Mirá, no, pero mira, te saca el micro de la jirafa y te lo agarra tipo cantante de rock and roll. Increíble. No, porque para poder leer cómodamente toda esta información que traje para el día de hoy. Bueno, yo lo que quiero saber es, ¿por qué todas estas teorías, todas las que hemos hablado y las que vamos a hablar ahora, por qué todas se basan en supuestos de que hay un grupo de personas que quieren controlar el mundo? Si vos quisieras controlar el mundo, ¿lo harías público? No. Está. No sé cómo hacerlo, o sea, básicamente, me gustaría entender también cómo hacerlo. Yo quiero cambiar el mundo. Pero no controlarlo. No. Bueno. Por eso yo lo puedo hacer público. Exacto, creo que tiene que ver con la buena intencionalidad o la mala intencionalidad. La tutoría viene por el lado de los ponis, así que está todo claro, bien. Exacto. No puedes decir. Aunque déjame decirte que si tuvieras una teoría para poder realmente cambiar el mundo, probablemente tendrías que hacerlo en secreto también. Porque no te lo harían muy fácil. No es que te dirían, bueno, dale, sí. Porque hay muchos grupos de poder atrás de esto y muchas explicaciones de por qué existen estos grupos de control. Entonces, básicamente, son secretos porque no pueden hacer sus planes públicos para que se puedan llevar a cabo. Un poco lo que decía hoy Vale, de que hay muchas... Vamos a ponerlo en tela de juicio. Se supone que hay muchos de los sucesos de la historia han estado planificados y no han sido, como uno puede creer, por un orden natural, digamos, de la historia. Vamos a empezar por la familia Rothschild. La familia Rothschild, toda esta información es de un libro que se llama The History of the House Rothschild, la historia de la casa Rothschild, de Andrew Hitchcock, para ponernos a tono con el final de Juego de Tronos, la historia de la casa de Rothschild. Empieza en 1743, cuando nace el primero que va a ser Rothschild, pero él no nace con este apellido. Él se llama Meyer Amschel Bauer, ¿está? Que es hijo de un prestamista y financista judío-alemán, es decir, que ya su padre tenía cierta carrera, digamos, en las finanzas y, en la otorgación de préstamos a través de hipotecas y usurero, todas esas cosas que, aunque no sean secretas, igual ya sabemos que no están buenas. Entonces el padre colgaba en la casa un cartel, que hay algunas versiones que dice que era la estrella de seis puntas del David, y hay algunas versiones que dicen que era un águila, pero en cualquiera de los dos casos era rojo. Y básicamente Meyer Amschel Bauer se cambia el nombre porque Rothschild viene de escudo rojo o símbolo rojo, que era como lo conocían, era como los apellidos que son del río, porque era la familia del río. Bueno, esto era lo mismo, era la familia de la casa del escudo rojo. Entonces él se cambia de Bauer a Rothschild. Cuando su padre muere, Meyer decide seguir con este legado financista, por supuesto, y pasa un tiempo, se hace amigo de un general que trabaja directamente en la corte del príncipe William IX de la dinastía Hessen-Hanau, se llama la dinastía. Estamos hablando de Alemania, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento, Alemania. Esta casa, que la del príncipe, se había hecho rica básicamente alquilando soldados y vendiendo ejércitos, que es lo mismo que hace la ONU hoy en día con los cascos azules de la paz y todo eso. Básicamente es mandar ejércitos, alquilar soldados para un lugar u otro. Bueno, Rothschild hace contacto con el príncipe y comienzan haciendo negocios y, por supuesto, como era muy inteligente, rápidamente se da cuenta de que es mucho más redituable prestarle el dinero a la realeza y a los gobiernos que a las personas comunes, digamos, de a pie, ¿no? Bien, interesante acá porque ya se están uniendo dos poderes en esto de hablar de prender fuego a unos grupos de poderes, que son el poder militar, porque hay un príncipe que tiene soldados y ejércitos que lleva para acá, y el poder económico, que es el que tiene Rothschild. Y el poder monárquico también, ¿no? Se podría y también el, sí, y el poder, bueno, sí, de la realeza. Y ya se están uniendo los grandes poderes de la historia, ¿no? Hay que aclarar que muchas de las personas que estudian las teorías de la conspiración parten de la pregunta de ¿A usted no le llama la atención en algún punto la, vamos a decir, la geopolítica de la actualidad? Esto es lo que ellos se preguntan. ¿Por qué todos los gobiernos están en crisis? ¿Por qué los recursos del mundo están distribuidos de una manera que se estima que el 2% de la población tiene el 90% de la riqueza mundial y hay un crecimiento permanente de la población que a su vez va de la mano de un crecimiento también del hambre y de otras cuestiones? Que es decir, no está el mundo como planificado para que haya tanta población y tantos recursos para esa población. Y digo planificado porque no significa que no sean suficientes. Digo que acá hay un plan para esa distribución de los recursos. Bueno, es tanto el lazo que hacen este Meyer, Amscher, Bauer, después llamado Rothschild, con el príncipe, que la monarquía le permite a él colgar un cartel en la casa diciendo que era un financista avalado por la corona. Esto era muy importante, como visto cuando tenés que ir a pedir un electricista y tenés que pedir uno que esté avalado por UTE, lo mismo. Sí, acá es como que la DGI te ponga el sello ahí. Exacto, bye, exactamente, bye. Avalado. Y en 1770, Meyer va a empezar a redactar un proyecto de la creación de los Illuminati como logia, como orden, que no lo va a terminar él, se lo va a dar a otro señor que se llama Adam Wishpot, que no vamos a entrar en esto de los Illuminati porque como es tan entrelazada la historia y paralela a su vez, vamos a contar una parte de la familia Rothschild y después vamos a ir al vínculo Illuminati. Cuestión que este hombre decide conscientemente tener un imperio. Él dice, yo voy a tener un montón de hijos y los voy a distribuir en diferentes negocios relacionados a las finanzas y voy a hacer un imperio alrededor del mundo. Entonces tiene 10 hijos, de los cuales 5 son varones y 5 son mujeres, y por supuesto, en esta historia absolutamente machista, solamente vamos a hablar de los varones, porque las mujeres no tocan ningún pito, ninguna corneta en esta historia. Lo único que puedo decir es que sí son casadas en pactos con miembros de la nobleza. Con hombres importantes. Exactamente. Para perpetuar todo esto. Sí, claro, en realidad el rol que cumple es como el de una mercancía más, ¿no? Totalmente. Acá tengo a mis hijos haciendo dinero y tengo a mis hijas para casarlas con alguien que pueda con hombres importantes. Que hacen dinero. Particularmente voy a hablar, o sea, tiene 5 hijos, pero voy a hablar de 3, los 3 más grandes, que son los que se encargan de la primer parte del negocio cuando su padre muere, porque la historia es muy larga y bueno, capaz que pinta hacer una segunda edición, pero hoy no vamos a hablar de toda la historia porque es mucho. Empiezo por los hijos. Cuando sus hijos empiezan a crecer, ya a los 12 años empiezan a vincularse a este negocio, lo cual, no sé si vieron la serie Peaky Blinders, pero se pueden hacer una idea bastante exacta de cómo funcionaban, porque ya a los 12 años ya los iban también entrenando como en la perversión mental, en el poder cobrarle a una persona al punto de dejarla sin un sope y que no te importe, ¿no? Porque eso también conlleva un entrenamiento mental. Te sale un hijo que sea más o menos bueno, lo tenés que matar porque te arruina el negocio. Entonces, a partir de los 12 años ya el padre los iba entrenando. Yo me imagino a los 12 años que andaba ahí de enterito de gin comiendo alfajor de maicena en una esquina. No puedo creer que este tipo ya está dando préstamo, ¿no? Exacto. Hermosos valores de la familia. Hay una gran frase de Rothschild del año 1790 que dice: permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no tendré que preocuparme de quién emita las leyes. Así clarísimo. Ahí estamos escuchando la música de Peaky Blinders. En 1785, Rothschild emigra a la ciudad de Frankfurt, él vivía en Bavaria, emigra por también algunas prohibiciones que le hacen los Illuminati, que las vamos a ver después, pero es importante destacar que antes de 1785 está en Bavaria y de ahí empieza a hacer toda su legado en Frankfurt. En 1791 llega al poder estadounidense de la mano de Alexander Hamilton, que era como su agente de influencia en el gabinete del gobierno de George Washington, el primer presidente de los Estados Porque Unidos. Si había algo que debemos decir es que Estados Unidos no se iba a quedar afuera de esta historia. Claro que no. Bueno, en realidad yo creo que hay que destacar que es él el que va primero a Estados Unidos a hacer negocio. No es que lo vayan a buscar. No dicen que no. No, por supuesto. Y gracias a esta influencia que les decía de Alexander Hamilton, el Senado norteamericano le otorga una concesión para 20 años de control, creándose el primer banco central, o sea, The First Bank of the United States, controlado por la familia Rothschild, ¿no? Tranqui, ¿no? Bueno, fue el dueño del primer Banco Nacional de Estados Unidos. Básicamente empezó ahí con toda la movida de la plata. Y que también empieza a estar a cargo de las reservas federales, de las reservas en oro, ¿no? Que ahora vamos a explicar mínimamente en qué afecta esto. Bueno, una cosa muy importante que él logra en esta época es la unificación económica de 13 estados de Estados Unidos, que hasta ese momento tenían su propia moneda y sus propias leyes comerciales. Esto es un gran paso en esto de empezar a controlar de a poco un gran mercado. En 1798, a un profesor de la Universidad de Edimburgo y también secretario de la Sociedad Real de Edimburgo, llamado John Robinson, publica un libro con un nombre bastante corto, es irónico, escuchen el nombre, es eterno. Sí, Las pruebas de una conspiración contra todas las religiones y todos los gobiernos de Europa llevada a cabo en reuniones secretas de los masones, los Illuminati y las sociedades de lectura. Resulta que este profesor había sido invitado a participar de la logia Illuminati por el mismo Adam Westbrook, que es este tipo que les digo que terminó de escribir el libro. Uh-huh. Pero le pareció que era demasiado. Básicamente dijo, esto es muy macabro y no puedo participar. Y en vez de participar, voy a sacar un libro y los voy a prender fuego. Voy a contar todo lo que... Lo y que llegó el soplón. Llegó el soplón. El soplón positivo. Para algunos. El soplón que todos estábamos esperando. El pato Darwin de la... El topo. Que pase el topo. El pato Darwin. Y ahí pasa. Sí. A los 21 años, su primogénito hijo, Nathan, es enviado a Londres a establecerse y poner una casa bancaria con un capital inicial de 20.000 libras. Más o menos de ahí en adelante, él se va a encargar, como les decía al principio, de como empezar a casar a sus hijos y a sus hijas con banqueros, con financistas, con gente de la realeza y todo, para poder empezar a hacer esta dinastía, que él lo que piensa es, bueno, yo probablemente no logre completar mi cometido, mi objetivo, pero voy a dejar todo encaminado para que mis hijos se encarguen de terminar esto. Para 1811 vence el permiso que le habían dado del banco estadounidense, pasan estos 20 años, y deciden no renovárselo porque evidentemente ven que hay una fuga de capitales, que se tienen que hacer cargo de sus propias reservas. Y Nathan Mayer, que ya estamos hablando del hijo, ¿no? Miren si habría aprendido bien, lanza públicamente una amenaza. Es el hijo, ni siquiera es el hijo más grande, es el tercer hijo. El tercer hijo, bueno. Que él estaba, en este momento ya estaba en Inglaterra. Con sus apenas 20.000 libras, estaba en Inglaterra, ya había hecho un banco también en Inglaterra. Me encanta, había hecho como quien hace un avión de papel. Bueno, yo me imagino que al principio ponían alguna agencia y de a poco iban construyendo los bancos, ¿no? Pero sí, originalmente, ustedes saben que los bancos se llaman bancos porque los primeros lugares en donde los judíos prestamistas hacían sus maniobras eran en los bancos de las plazas. Y por eso se llaman bancos, ¿no? Bien, bueno. Como un tranza. Los tranza, no diga eso, por favor, no eran tranza los judíos. En 1812, entonces, lanza una frase que dice: enséñenle a estos imprudentes estadounidenses una lección, que vuelvan nuevamente a su estatus de colonia, ¿no? Porque Estados Unidos se independiza de Inglaterra en 1776. Claro, y además ahora él tenía un banco en Inglaterra y no le habían renovado el de Estados Unidos. Exacto. Claramente ahora quería más Inglaterra que Estados Unidos. ¿Y qué hace? De hecho, convence a Inglaterra de declararle la guerra a Estados Unidos con el objetivo de que Estados Unidos se endeudara y ellos iban a financiar la guerra de Inglaterra. Por supuesto, bueno, ganan y no les queda otra, básicamente, que renovarle la concesión. O sea, gana Inglaterra. Gana Inglaterra y yo no sé si llegan a estar en una guerra o si ven que, bueno, que no, que mejor no nos metemos en esta y hacemos lo que tenemos que hacer. No solamente eso, sino que le dan la posibilidad de abrir un segundo banco central que también va a estar a cargo de la familia Rothschild. En este momento muere el padre, ¿está? Pero él se encarga en ni su lerdo, testamento, ni perezoso, por supuesto, como les decía, que deja todo arreglado para que esto siga su curso, deja algunas claves para seguir con la dinastía. La primera. Todas las posiciones claves en los negocios de la familia deben estar a cargo de un miembro directo. Segundo, solo los miembros varones pueden estar a cargo. En caso de que una familia no tenga hijos varones y tenga solamente hijas mujeres, el padre puede elegir un varón externo de la familia en secreto y apadrinarlo y formarlo para después poderlo dejar en algún lugar o en alguna posición de negocio, que yo me imagino que además lo casarían con alguna hija, ¿no? Porque era así. Tercero, en la familia solamente deben casarse entre primos primeros y segundos para preservar la fortuna de la familia y el apellido. Cuarto, ningún inventario de los bienes de la familia Rothschild y de sus propiedades pueden ser publicados. Cinco, ninguna acción legal podrá realizarse jamás en relación al valor de las herencias. Y sexto, el hijo mayor del hijo mayor será el jefe de la familia, es decir, el nieto del más viejo, que también me imagino que debe tener algo que ver con la edad, ¿no? Porque el hijo mayor del hijo mayor debe andar como en unos 40 años, si lo pensamos así, ¿no? Porque el más grande, supongamos que tenga 80, su primer hijo debe tener 70, y ya su primer nieto debe tener 40 o 50 años, que es la edad más o menos como para llevar a cabo, o sea, estar en la cabeza del negocio, ¿no? Sí, viste que igual más allá de las edades, esa es la tradición de la nobleza, digamos, sí, de lo los reinados. Hoy, que ya desde los 12 estaba entrenado, o sea, capaz que a los 25. Claro, y siempre sí, es el primogénito, ¿no? El primogénito es el que hereda. Claro. Además el se van poder, muriendo. Y después el primogénito del primogénito, y claro, el primogénito del primogénito del primogénito. Pero es el, es el vos decís, es primero, el que hereda el poder. Lo sí, que él decía era que el que era el que tenía que estar a cargo de la familia era el nieto, vamos a decir, del más viejo, no el hijo. Ah, porque el hijo seguramente esté ya en los era negocios mayor. No, porque supongo que también, no sé, me imagino que debe tener que ver con cierta agilidad mental de más que de repente, ay, perdón, el otoño viene bravo, que de repente a los 40 años sos mejor para manejar un negocio que a los 70 o a los 90, ¿no? No sé, esa es mi estimación. Sí, solo tenemos a Sanguinetti que tiene 80 y está tirando presidente. Eso llega a decir Soros, este señor, como es Rockefeller, que vivió un montón también, pero bueno. Casos. Bueno, en 1815 se da la guerra de Waterloo, que para quienes no saben es una guerra entre Inglaterra y Francia, con Francia en las manos de Napoleón. Esta es mi parte favorita porque haría una serie de esta parte de la historia. Napoleón, en realidad, estaba toda Europa estaba conmocionada por los avances de Napoleón, que venía conquistando bastante territorio, y en un momento se empiezan a poner todos contra Francia. Y bueno, Inglaterra, en esta batalla, que llamó la batalla de Waterloo, acá los Rothschild son unos cracks, porque la verdad que si no sabían, eran unos cracks, ¿no? Estaban en todo. Ellos, además de venderle... ¿Qué eran como 200? Sí. Y tenían un montón de plata. En Radio Pedal, con la mitad de gente, te sacamos Alto Colectivo adelante. Totalmente. Te hacemos, te levantamos las paredes, te tiramos los techos. Bueno... el papel de los Rothschild en esta guerra va a ser fundamental. Primero, le va a vender ejércitos a ambas partes, porque para esta altura ya también tenían un banco en Francia. No hay que perder el tiempo, chicas. Segundo, hacen un acuerdo, vamos a decir, secreto, en que cada banco, el Banco de Francia, le va a prestar la plata al gobierno de Francia, y el Banco de Inglaterra le va a prestar la plata al gobierno de Inglaterra, pero con la condición de que el que ganara tenía que asumir la deuda del que había perdido con el banco. Claro, en realidad era como lo que hablábamos, como tripartito, ¿no? No, era, vamos, supongamos que vos, Valentina, el público no va a saber qué Valentina es cuál. Vos, Valentina, sos Inglaterra, vos, Valentina, sos Francia, y hay dos bancos. Entonces, el Banco de Inglaterra le presta a Inglaterra y le dice, perfecto, yo te presto toda la plata, pero si vos ganás, vas a tener que pagarle al Banco de Francia la deuda... Bien. Que Francia tuvo con ese banco. Y ese banco era de ellos. Y ese banco era de ellos. Y Francia le dice lo mismo. Al Banco de Francia le dice lo mismo. Vos, era Francia. Ganar, ¿no? Ganar. O sea, ellos aseguraban ganar, que nunca perdían. Entonces pensemos. No influenciaban la guerra. O sea que después iban a quedar, además, vamos a decir, endeudados moralmente con los Rothschild, porque eran los que iban a apoyar la guerra. Segundo. nunca pierden en los dos lados. Y tercero, que esto es una es increíble, Rothschild en Inglaterra tenía unos mensajeros que le iban avisando cómo iba la batalla. Y le avisaban antes de que la noticia llegara al gobierno. Entonces él, 24 horas antes de que termine la batalla, se entera que habían ganado. ¿Pero qué hace? Decide esparcir el rumor de que Inglaterra iba perdiendo la guerra, y hace que todo el mundo... Un gran antecedente de una fake news, ¿no? Por supuesto. Con mensajeros, como eran las fake news originalmente. Me perdí en dónde estaba. Él esparce este rumor de que iban perdiendo la guerra y hace que toda la gente que tenía bonos en la bolsa los venda, porque dice, bueno, pierde la batalla, se viene la noche. Se viene la crisis económica. Venden sus bonos casi que a la mitad de precio que los habían comprado. Y Nathan Mayer, a través de, vamos a decir, empresas offshores, de otras empresas que estaban bajo su dominio, compra todos los bonos. Y al otro día, cuando el gobierno anuncia que Inglaterra había ganado la guerra, todos estos bonos se triplican. Entonces, él termina con una ganancia en 24 horas de 20-1 de lo que había invertido. Entonces, esto le da un control total de la economía británica y los obliga a restablecer un nuevo banco central bajo su control. Pobrecito él, que había llegado con sus apenas 20.000 libras y de repente en 24 horas... Sí, bueno, para este momento, que son unos 5 años, creo que es el de que él se establece, no saqué la cuenta, pero ahora después la hacemos, su capital pasa de las 20.000 libras iniciales a 50 millones. Hay una frase de Nathan Mayer Rothschild que dice: no importa qué marioneta se corone sobre el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en donde no se pone el sol. Aparte era poeta, ¿no? El hombre que controla el suministro de dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico, y yo controlo el suministro de la moneda inglesa. La tiene clarísima. Una impunidad, una clarísimo. Cosa increíble. Bueno, también usaron su control sobre el Banco de Inglaterra para reemplazar el método de enviar el oro de un país a otro, y en su lugar usaron sus bonos interbancariamente con los 5 bancos que tenían, que operaban en Estados Unidos y Europa, y establecieron un sistema de débito y crédito en órdenes de papel, que básicamente es el sistema actual que conocemos. Se estima que para esta altura, 1815, controlaban ya la mitad de la riqueza del mundo. Pero en ese año sucede el primer golpe que sufre la familia, porque después de la batalla de Waterloo, en la que los ingleses le ganan a Napoleón, sucede el Congreso de Viena, que básicamente era para reorganizar los límites de Europa después de la derrota de Napoleón. Entonces, en esta oportunidad, los Rothschild, que tenían ya el control de varios países europeos a través de estas movidas bancarias, plantea por primera vez su idea de un gobierno mundial cuyos líderes serán los allí reunidos bajo el control económico de la familia. Ellos dicen, nosotros tenemos que empezar a setear las bases de un gobierno mundial que controle a todos los otros países. Bueno, acá donde entra como lo fuerte de la teoría conspirativa, ¿no? El nuevo orden mundial planteado por esta por familia. Por los Illuminati, sí, que también, no vamos a entrar en eso ahora porque ese es el final. ¿Pero qué pasa? Rusia, que estaba en la otra punta del mundo, le dijo, mira, a mí la verdad me importa 3 pitos, yo no te debo nada, me parece una ridiculez lo que estás diciendo, yo no te apoyo, no hay chance de que establezcamos un gobierno mundial a esta altura. Pero fue tanto lo que se calentó Nathan Rothschild, que le juró la muerte al zar Alejandro I de Rusia y a toda su familia, y se lo va a cobrar. 100 años después, en la revolución bolchevique, que también va a estar bancada por los Rothschild, porque aunque ustedes no lo puedan creer, los tipos lo que hacían, o sea, básicamente, y por esto se dice que todas las acciones del mundo moderno fueron planificadas, ellos, así como financiaron el manifiesto comunista de Marx, y también financiaron la edición de los libros de otro alemán que se llamaba Karl Ritter, que van a ser las primeras bases del nazismo. O sea, los tipos bancaban todas las filosofías políticas del mundo. Bancaban la Revolución Rusa, bancaban las revoluciones el mantenimiento del sistema capitalista. Nos está llegando un mail del Partido Comunista en este momento, un poco ofendido con la situación. No, bueno. Iba a decir, por suerte existen editoriales independientes hoy. Bueno. Hay que ver qué tan independientes son. Exactamente, sí. No, che, yo le mando un beso a los amigos de Factor 30, que para mí son re independientes. Yo no lo mueve a nadie. Sin duda, bueno, sin duda. Lo voy a llamar al Nando ahora a ver si tiene vínculo con los Rothschild y yo no sabía. Che, escúchame, Rothschild, ¿te suena? ¿Vos lo conocés debe a Nathan? Debe haber tanta gente que tiene vínculo, o sea, que su jefe de los jefes de los jefes de los jefes de los jefes son los Rothschild y no saben. Porque actualmente tienen el monopolio de casi el 80% de las industrias a nivel mundial, así que tienen todo, desde la industria farmacéutica hasta las armas. Bueno, entonces, mientras Lucía se toma un mate y respira un poquito, bueno, porque estábamos en... lo de Rusia. Bueno, en realidad no lo puedo explicar porque esa parte no la sé. No, él le jura la muerte a él y a toda su familia y básicamente en 1916, con el movimiento bolchevique, terminan asesinando a todas las... ejecutando a toda la familia del zar, que ya para esa altura estaba Alejandro II, lleva a cabo su palabra. Sigo, rapidito. También empiezan a hacer negocios con el Vaticano. Al principio el primer Rothschild odia la Iglesia católica, pero bueno, en un momento empieza a hacer negocios con los católicos, con los judíos, con los protestantes, con todo, no importa nada. Incluso hay un rumor que se dice que cuando Kalman Rothschild, que es uno del más chico de los hijos, se encontraba con el Papa, se daban la mano, cosa que es bastante rara porque el saludo original al Papa es besarle los pies. Entonces era ya como que para esa época demostraba una asco, ¿no? Una cuestión de ahí como de par en par con el Papa Victorio VI. Un asco. ¿Qué, darle la mano? Sí, ¿no? No. Sí, cualquiera de las opciones. Besarle los pies a un viejo. Ninguna ahí, de las anteriores, digamos. Ya para 1823 se hacían cargo de las operaciones financieras del Vaticano en todo el mundo. En 1822 el emperador de Austria los nombró barones de Austria a los 5 hermanos. Hay uno que no quiso el título. En 1872 el séptimo presidente de Estados Unidos, que se llamaba Andrew Jackson, en la campaña por su segundo mandato, usaba el eslogan Jackson y ningún banco. Dale, sí. Dale, Jackson. En relación a la emancipación que buscaba. No, realmente se dice también que los Kennedy y Abraham Lincoln, que fueron los otros dos presidentes asesinados en Estados Unidos, lo que los tres tenían en común era que querían estatizar las reservas federales y no querían que el dinero de Estados Unidos estuviera en manos extranjeras y por eso fueron asesinados. En este caso, bueno, en realidad no lo logran matar, pero bueno, es el primer intento. Y el sicario que es detenido por este atentado, que se llama Richard Lawrence, que es declarado no culpable por razón de locura, más tarde se jactaría públicamente de que los poderosos de Europa lo habían contratado y lo habían prometido proteger si era capturado. Efectivamente, se lleva a cabo. Bueno, en 1833 Jackson ordena depositar de a poco todos los fondos públicos en los bancos que estaban dirigidos por los demócratas y la respuesta de los Rothschild es contraer la oferta monetaria para causar una crisis financiera. ¿Esto qué significa? Sacar dólares de circulación para que el dólar tenga que subir su valor para poder, vamos a decir, estar a la par de las reservas en oro. Básicamente sacan guita de circulación, hay una devaluación y el dólar sube para el carajo, crisis. Lo hago rapidito. Mire, ya estoy terminando esto porque no... Como digo, esto es como simplemente para que veamos que ya desde esta altura ellos de a poco empiezan a gobernar generar mundo, su capital. En 1865 adquieren los derechos de las minas de azogue. El azogue es el mercurio líquido que se usa para la refinación del oro y de la plata. Entonces obtienen la concesión absoluta de las minas de Almadén en España, que en su época fue la concesión más grande del mundo del Estado a una empresa privada y quedan con el monopolio de la industria del oro y la plata. En 1836, el presidente Jackson, como decía, en su segundo mandato, logra sacarle el control del Banco Central una vez más, vencido el plazo de la concesión, y no será hasta 1936 que logren tener su tercer banco en el país. Pero mientras planificaban esto de cómo lograr volver a estar en Estados Unidos, se fueron al resto del mundo, donde tenían otros bancos, no le importaba mucho, incluso instalaron agencias en ese año en California y Australia. En 1841, el presidente norteamericano John Tyler directamente veta la ley de las concesiones del Banco Central y recibe varias amenazas de muerte que nunca se concretan en nada. Para 1844, el hijo Salomón del Rothschild original compra la United Coal Mines, las minas de carbón unidas y la campaña de altos hornos, gurisa. ¿Saben lo que son los altos hornos ustedes? No. Son edificios enteros que son para fundir los metales y en realidad son edificios que se prenden permanentemente y se apagan cada varios años para poder hacer un mantenimiento, pero en general están prendidos las 24 horas. Ah, capaz que era eso lo que quería hacer B de Vendetta en el Parlamento, hacer un horno. Altos hornos se llaman, posta. Y bueno, asadito. Mezclando todo. Ya su para este momento, las industrias, bueno, compraron viñedos, industria farmacéutica, oro, plata y carbón, las ramas intelectuales, todo. Todo esto va a derivar en algo que hoy en día, y llegamos a la modernidad salteándonos unos ciento y pico de años de la historia, pero para esa una idea, bueno, esto sigue, ¿no? De a poco van comprando. Viene a nuestros días el grupo de Bilderberg, que capaz que alguna de ustedes lo quiere explicar. Me estoy comiendo un bizcochito. Bueno, para, agarro yo la posta entonces. Bueno, entonces esta es como una teoría muy fuerte de decir, bueno, esta familia, con toda esta historia que nos ha contado Lucía, a partir de todos estos avances que ha tenido, territoriales, económicos, militares, de la nobleza, la iglesia, ¿no? Todas estas cosas que se unen en esta familia que la controlan, que más que familia es una dinastía, ya lo hablamos, controla el mundo, ¿no? Esta es la primera teoría, sí. Una de las familias que controla el mundo. Una de las familias que son los Rothschild. Ahora, ¿qué es el grupo Bilderberg, que muchos podrían decir que toda esta historia, por ejemplo, la Polla Record podría decir lo siguiente. A ver, Leo, subí un poquito el tema. No existe el exterior. Hacemos espejos para saber cómo es desde afuera. Bueno, eso, que es una paranoia colectiva, ¿no? Que todo esto es, bueno, che, pará, pero una sola familia va a controlar todo el mundo. Bueno, también está esta teoría que es la del grupo Bilderberg, ¿por qué pronuncio Bilderberg, todo mal? Bilderberg. Esta no es una teoría igual, ¿eh? O sea, el grupo de Bilderberg existe. La teoría es que controla el mundo, ¿no? Sí, la teoría es que durante sus reuniones secretas, eso, planifican cuáles son los próximos pasos a seguir. Exacto. Lo que quiero decir con esto es que, a ver, hay gente que encuentra la explicación acá y hay gente que encuentra la explicación al control de determinadas cosas en otros lugares que pueden ser más políticos, más no sé qué, pero no tan conspirativos. Cada uno encuentra la explicación de toda la caca de este mundo. Justamente lo donde que... puede, donde quiere y donde cree, de alguna manera. Pero bueno, este grupo lo que hace es reúne anualmente a las familias más poderosas, digamos. Claro, pero justamente eso de que cada uno encuentra como capaz que en ámbitos políticos, hay muchos políticos que también forman parte de este grupo, digamos. O sea, son familias poderosas, son empresarios y también hay, o sea, mandatarios, presidentes, jefes de Estado que forman parte militares del grupo de Bilderberg. Sí, de hecho, bueno, dicen que a estos encuentros de este grupo asisten entre 100 y 130 personalidades poderosas. Que seguramente, si tuviéramos la lista, conozcamos a muchos de ellos. Sí, por ejemplo, está Rockefeller, seguro está. Después está John Kissinger, que es el presidente dueño de Fox, que es dueño de toda la cadena Fox, de unos cuantos diarios. Sé que está. Después está, por ejemplo, ¿cómo se llama la alemana? Que no me sale el nombre ahora. Angela Merkel. Bueno, Rothschild también está. Ahí va. Se supone que los asistentes se pueden saber, que yo puedo llegar a quienes asisten. Lo que no se puede saber es qué temas tratan. Exacto, las reuniones públicas se hacen anualmente en alguna parte del mundo, generalmente en hoteles de superlujo, van todos con sus palos de golf y no sé qué. Generalmente, a veces se suele hacer muy cercano al G20 o al G8, que es, bueno, cuando se junta toda esta gente más públicamente, digamos. Pero eso, ¿no? Nunca jamás se va a acceder a lo que se habla, se dice ahí adentro. Supuestamente cada persona que va en representación de su persona y no tiene nada que ver con la empresa o el país que maneja. Pero bueno, ¿hasta dónde, no? Sí, bueno, pero llaman popularmente el verdadero gobierno mundial. A mí me encantaría acceder a ese orden del día. Sí, ¿no? Es que eso te iba a decir. Esto de que es público es relativo, ¿no? El club existe desde 1954 y la primera filtración de informaciones del 2012 más o menos, ¿no? O sea que en realidad estuvieron en la clandestinidad bastantes años y también cabe destacar que no hay... O sea, en la clandestinidad no, en secreto, digamos. Sí, bueno, sí, todo está bien, en secreto. Porque se supone que no hay ilegalidad en esta reunión. No, claro. No sabemos qué tratan, seguramente lo que traten puede haber ilegalidad, pero no que se junten. Sí, es medio raro, porque es lo que yo les explicaba ayer. En general, cuando dos jefes de Estado se juntan, no se juntan en la casa de uno. O sea, las reuniones de los jefes de Estado generalmente son públicas, deberían ser transparentes. Claro, pero cuando... debería haber una... Eso es cuando el jefe de Estado va en representación de su Estado. Acá va como fulanito de tal... que justo casualidad es presidente es de un país. Es casi como ser policía, uno nunca pues, deja de ser jefe totalmente, de Estado. Estamos o sea, de acuerdo. Pero Tabaré realidad... es el presidente las 24 horas, ¿no? Y si Tabaré un día va y se junta con Trump en el McDonald's de 18 y Ejido, o sea, está todo mal, ¿entendés? No es que los presidentes... Pero puede hacerlo en realidad, ¿no? Como en representación de ser Tabaré Vázquez, nada más. No, no lo puede hacer. Tienen que ser públicas las reuniones de los mandatarios. No pueden ser... mano a mano, porque justamente es eso, o sea, tiene que haber una transparencia de lo que se habla en las cosas. Evidentemente el grupo y también, de antes Bilderberg, de que sigan nada más, no lo tiene. Claro, y en realidad nunca hubo una cobertura del club de Bilderberg por parte de ningún medio que se pueda nombrar como conocido. Siempre son medios alternativos, independientes o activistas los que van como a quemar, ¿no?, estas situaciones, a ponerlas en lo público. Así que bueno, nada, estaría muy interesante saber qué trama hay adentro. A mí me encantaría. Punto número uno, cómo envenenar a los latinos. Punto número dos, cómo, no sé, me imagino cosas así, siniestras. Bueno, una teoría dentro de la teoría, por ejemplo, es que en 2009 la reunión anual del grupo de Bilderberg, fue en Grecia. Y ese año Grecia cayó en la supercrisis, que bueno, después se desparramó por todo el mundo. Entonces nada, eso fue como sospechoso. Bueno, si quieren esto, no sé, pueden buscar más información sobre el club de Bilderberg, hay bastante. Sí. Ya estamos en condiciones de decir que esta es el primer programa de casi una serie que vamos a hacer de conspiraciones. Estamos buscando a alguien que la financie. Sobre todo teniendo en cuenta que son 10 y 25 y contamos una. No, pero ya acabamos con la de los Illuminati, ya terminamos este segmento. Voy a tratar de hacerla rápido, pero bueno, los Illuminati tienen bastante. Bueno, como les había adelantado, el fundador de los Illuminati fue este hombre, Rothschild, pero que le terminó de dar la labor a Adam Wishput, que escribió el libro en 1776, el primero de mayo de 1776, que casualmente ese mismo año que surge la independencia de Estados Unidos. Sí, que en el dólar tienen, en el dólar de Estados Unidos tiene una pirámide, en el billete de un dólar, y abajo si miran tiene en números romanos ese año que es 1776. Que tal, está como ahí, a ver si es por la independencia o si es por los Illuminati. El término Illuminati viene, bueno, de iluminados y también del término satánico Lucifer y guardianes de la luz. Como uno de sus principios fundamentales se casan entre ellos, ¿tá? No se mezclan. Son judío-europeos con costumbres diferentes a los judíos provenientes de Medio Oriente. ¿Puedo decir el término o no lo puedo decir? Puedes decirlo. El término que se utiliza en estos casos es judío askenazi. Decidimos sacarlo porque la palabra judío y la palabra nazi ahí muy juntas es medio raro, pero en realidad tiene como otra etimología. Y bueno, se basa en realidad en judíos de provenientes de Europa y no del Medio Oriente. Ellos estaban en contra de todas las religiones, básicamente. ¿Cómo se empiezan a filtrar? Bueno, Adam Wishput se filtra en una orden masónica llamada la Orden Continental, con esta doctrina Illuminati, y crea una nueva logia que se llama la Logia del Gran Oriente, que era una orden masónica que existe hasta nuestros días. Y pueden ver la página de la logia en Uruguay, que es granorientedeuruguay.org/portal.org. Son unos horas. Bueno. A su vez, ellos se van a meter en el campo de la intelectualidad. Este tipo, Adam Wishput, va a contratar 2.000 hombres de los más inteligentes e intelectuales de todos los campos de las artes, las letras, la educación, la ciencia y la industria, que se les instruye para utilizar el siguiente método, que ahora les voy a decir en qué constaba, con el fin de controlar la gente para establecer a largo plazo un nuevo orden mundial. Eso también se puede ver en el billete de un dólar, abajo de la pirámide con el ojo que todo lo ve, que son todos símbolos masónicos Illuminatis, que dice Nuevo Ordum Sectorum, que es el nuevo orden mundial. Ellos básicamente lo que querían era construir a largo plazo un gobierno que velara por los intereses de la humanidad en vez de que cada gobierno tuviera su soberanía. Por los intereses de algunos humanos. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Y bueno, nada, es las Naciones Unidas. De hecho, ellos fueron financiaron la creación de las Naciones Unidas, de la OTAN, de la UNESCO, pusieron mucha guita ahí. O sea que, en realidad, ¿qué es lo que decide las Naciones Unidas? Bueno, ¿qué es lo mejor para el mundo? Como decís vos, a juzgar por unos pocos. Hay que destacar acá, tipo, este famoso sistema de becas y fraternidades que conocemos a través de las películas de Estados Unidos. Porque, sí. No, que quiero agregar algo antes de seguir, que porque al principio, como hablando de esto de que Illuminati viene de Lucifer y no sé qué, del diablo, esto que hablábamos ayer, de que en realidad no es que creyeran en el diablo como el contradios y esta figura mala del diablo religioso, sino como en la exaltación de los pecados humanos, ¿no? Exacto, sí, eso. Para decir que no es que no eran satanistas, digamos. O sea, ¿qué pasa? Sí, ellos en realidad en sus rituales directamente se visten de algo que vendría a ser como el diablo de rojo. Yo no sé si ellos realmente, o sea, no sé, adoran a un diablo como una figura, sino que están en contra de todo lo que marcaba la religión. Veámoslo en ese momento, la religión controlaba todo. Si vos hacías algo que fuera por fuera de la religión y por fuera de lo que, vamos a decir, del mundo este teocentrista y todo lo demás, lo ibas a tener que hacer por fuera de la ley, por fuera de lo que estaba normalizado, porque era ilegal directamente. Entonces, bueno, ellos empiezan a vincularse con las universidades para tratar de, como a través de la intelectualidad y los campos y el campo científico, empezar a esparcir. Exacto. ¿Cuáles eran los métodos que ellos debían utilizar para poder instaurar a fin y al cabo el nuevo orden mundial? Bueno, primero, utilizar el dinero y el soborno sexual de los hombres más importantes de las esferas más altas para que una vez que hubieran caído por la mentira, debían ser sometidos a la servidumbre por la aplicación de políticas y otras formas de chantaje. 2. Vincularse en colegios y universidades para relacionarse con estudiantes de capacidad intelectual excepcional, preferentemente con familias bien posicionadas y contactos internacionales. Formación financiada por becas. Bueno, todas las universidades que nosotros conocemos, las más famosas de Estados Unidos, Yale, Harvard, no sé qué, y estos sistemas de becas que conocemos de las películas boludas yankees, y todo el sistema de fraternidades, en realidad, digo yo que soy bastante creyente de esto. Lo que dice esta teoría es que todo este sistema originalmente se utiliza para eso, para poder conseguir a los más cerebritos, digamos, y tenerlos a su favor. Capaz que también conocen esto de los rituales de iniciación en las fraternidades, que son bastante hostigantes, no sé, hostigadores con la gente que quiere ingresar. Pero también pueden ver en YouTube, hay filtraciones de iniciaciones a estos rituales que no tienen nada que ver con ponerte la cara en un tarro con pichí o algo así, sino que son mucho peores realmente. Tercero, tener el control absoluto de la prensa para que la información pueda ser torcida y alterada para convencer a las masas de que un gobierno mundial es la mejor solución para terminar los conflictos mundiales. Se dice que también ellos están atrás de todo el tema como de la liberación de las armas y la instauración del miedo para que básicamente las masas clamen por un nuevo orden mundial. En 1784, por un incidente de un mensajero de Baviera, que él va a llevar todos estos registros documentales para intervenir en lo que va a ser después la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, más allá de lo que nos enseñan en el liceo, de que es como, bueno, como la emancipación y todo lo demás, hay un interés burgués atrás de que la iglesia y la monarquía se separen del Estado y de los poderes constitucionales, donde ellos ven claramente una forma de meterse. Y bueno, y los Illuminati van a estar como muy atrás del tema de la Revolución Francesa, salvo por este suceso, este incidente, que matan a un mensajero, lo encuentran con todo esto, y en 1786 el gobierno de Bavaria envía un mensaje a todos los jefes de Estado y la Iglesia de Europa avisando de que habían encontrado esto, pero nadie le hace caso, digamos. En 1789 tiene lugar la Revolución Francesa y muchos de los ilustrados ya formaban parte de esta logia intelectual burguesa, que lo que buscaba, como yo decía, era una nueva constitución, sobre todo para poder sacarle los diezmos, o sea, los impuestos que cobraba. Sí, básicamente la plata atrás de, ¿no? El objetivo de todo es plata y libertad económica. De todos, porque acá no usamos inclusivos y las mujeres. En 1827, Sir Walter Scott publica un libro muy famoso que se llama La vida de Napoleón en 9 tomos, donde afirma también esto de la vinculación de los Illuminati a la Revolución Francesa. Bueno, como decíamos, creían en el satanismo y humanismo porque querían establecer un único gobierno, el que se llamaba el Nuevo Ordo Secularum, homónimo al libro publicado en donde se establecen las bases de los Illuminati el 1 de mayo de 1776. ¿Qué decía en este libro? Básicamente de 7 principios, que son: abolir los gobiernos del mundo, abolir las religiones excepto el satanismo, abolir la familia, abolir la propiedad privada, abolir el patriotismo, abolir la propiedad de la herencia y finalmente crear un nuevo gobierno mundial bajo el control de todas las naciones. O sea, hacer mierda todo y empezar de cero. Sí, pertenecen a los grados más altos de la masonería y, como decía, están involucrados en todos los organismos de la ONU y referentes. Quiero hablar de nada más esto, que ya termino de lo de los Illuminati. Dentro de estas universidades, como decía, que hay muchas fraternidades, hay algunas, por ejemplo, Yale es la que tiene las fraternidades como más macabras, donde está una que se llama Skulls and Bones, que es tipo huesos y calaveras. Y calaveras. No sé, calaveras como cráneos. Ah, Skulls, sí, es calavera. No estoy segura. Creada en 1862, originalmente bajo el nombre de Eulogia. Fundada por el dueño de Russell and Colm, una compañía que hizo fortuna vendiendo el opio en China durante la Guerra del Opio. El nombre viene de la antigua costumbre que tenían, que durante sus reuniones en Yale colgaban un cráneo con 2 tibias para no ser molestados. Eso es lo que dice la leyenda. Otros nombres que poseen es Orden de la Muerte y Estrella de la Cooperación. La orden consiguió apenas 24 años después de su fundación un predio para poder construir un lugar físico al que llamaron La Tumba, el cuartel general. Es re importante entender de acá que cuando una persona entra en una de estas fraternidades, automáticamente tiene que deja de pagar. Hay una película que se llama The Skulls, de 1999, que está muy buena en cómo cuenta todo esto, que cuando una persona pasa a pertenecer a esta fraternidad, deja de tener que pagar hospedaje, porque este edificio tiene 3 pisos y es un súper, súper mega castillo, en donde una vez que empiezan a formar parte de esta logia, se les deposita directamente $20,000 por mes en su cuenta bancaria. Ya, o sea, es como que pasan a formar parte de esta logia y se les soluciona la vida. Pero para poder entrar acá, tienen que hacer estos rituales, en donde también lo que se asegura acá es la perpetuación de la perversidad para poder seguir manteniendo. Y además eso es como que se apropian de tu persona, ¿no? Porque estás, sí, formás parte de esto, te pago todo, no sé qué, pero bueno, tenés que responder a los intereses y a los acuerdos que tiene este grupo siniestro. De hecho, hay que decir que aparentemente George Bush y toda su familia formaron parte de esta hermosa fraternidad de la Universidad de Yale. Sí, exactamente. Y además, en la candidatura de 2004, tanto Bush hijo como John Kerry eran los dos pertenecientes a esta logia, pese a que uno presentaba al Partido Republicano y el otro al Demócrata. Entonces, lo que se estima es que más allá de sus intereses políticos de los partidos, claro, hay atrás una... La intención de mantener... Nuevo orden mundial. Carajo. Valentina me odia porque estoy demorando mucho. Ya voy. Quiero decir nada más lo de los... Valentina, no odies. No está bueno odiar, Valentina. No, parece. Lo último que quiero decir que es sobre los sobre un ritual de iniciación. Ay, se me perdió. Qué horrible. Justo ahora. Acá. ¿Los que se hacen durante el equinoccio? Sí. Sí, los más importantes. Pero bueno, más o menos un ritual vendría a ser así. El iniciado o iniciados son desnudados en uno de los videos filtrados que hay en 2001. El hombre está desnudo, con velas prendidas alrededor, y las personas que ya están dentro de esta logia lo torturan, lo abusan, y mientras lo putean, básicamente, mientras le gritan obscenidades, dicen, tú eres un ser superior y puedes usar el terror, la guerra y el hambre para controlar a la población mundial. Eso qué es lo lindo. Lo que se le dice. Bueno, es tremendo, nada, pueden ver un montón. Después cada iniciado es golpeado en las rodillas y puesto frente a una persona vestida como el diablo, entendiéndose con estas cosas rojas. Después hay otro que es está vestido como el Papa, y hay otro que lo que dice el periodista que hace esto, que se llamó el periodista, bueno, ahora lo voy a buscar, parecido a Don Quijote, vestido como Don Quijote, que lo que hace después es esto como los caballeros, ¿no? Ponerle una espada. Como cuando en los Jamie hombros. Hizo caballero a Brian, exacto. Tetard. Ponerle así como que los rebautiza también con un nombre secreto. Y bueno, y en realidad son amenazados con chantaje. Si alguna vez ellos van a contar algo de esta logia, en realidad como que en los primeros rituales son bastante más light, si se quiere. Igual si tipo para entrar te hacen este ritual, llega a decir ¡ah! Y olvidate. Es que es parte de eso. ¿Por qué? Porque se dice que siempre tienen que estar como a través también como de la violencia del satanismo. Bueno, básicamente porque te preparan mental y físicamente para después poder ser un sorete, igual que ellos, ¿no? O sea, uno no nace siendo un sorete, entonces necesita realmente un entrenamiento para poder seguirlo. Lo vamos a dejar por acá porque queda un poco más de programa, pero hay mucho, pueden buscar por todos lados. Bueno, yo lo que les propongo, sabiendo todo esto que hemos sabido, que además es un poco choqueante la mitad de los datos, ¿no? El tema de los rituales a mí me dejó un poco alterada, me preocupó. Lo pueden ver, a ustedes no les gusta ver esas cosas raras, pero hay muchos en YouTube filtrados tan salados. Bueno, pero les propongo, como para respirar un poquito ahí, que pensar en este temita de gente disfrazada del diablo y gente desnuda que se putea y que se viola. Hermoso. Poco fuerte. Ir a una tandita chiquititita y volver en 3 minutos. ¿Les parece bien? Perfecto. Vamos para ahí, Leo. Trazos, una revista vespertina. Que no busca sonrisas cómplices ni caerle bien a todos. Nuestra única meta es generar informaciones, sensaciones y emociones de las más variopintas. Bienvenido todo aquel que acepte el desafío. Trazos, de lunes a viernes de 16 a 17 horas, en Radio Pedal. Radio Pedal. Embajada. Y sin frenos. Abrimos el portal a lo no tan conocido. Música, entrevistas, experimentos escénicos, meditación, delirios, duendes, unicornios, aliens. No, eso no. Alien. No tiene sentido. Estamos experimentando. En trance, Pune y López. Viernes de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Vuelve a Rituales Paganos. Este martes 2 de abril volvemos al aire. Desde el 2 de abril y todos los martes del 2019, la mesa de Rituales Paganos por www.radiopedal.com.uy. No me como ninguna. .com, Diego. No va mal los .com. No, si el 2019 no. Corté y pegá, Nico. Este martes, 2 de abril y para ir adelante todos los martes, vuelve a Rituales Paganos por www.radiopedal.uy. Rituales Paganos, temporada 3. Un programa. El acoso callejero comienza en edades muy tempranas. Una de cada 4 personas que denuncian son menores de 18 años. El acoso callejero es violencia de género. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos para que sobre para la bicha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nada, nada, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Bueno, siendo las 11 menos cuarto de este hermoso viernes 24 de mayo, envalentonados hasta el jopo, que no podemos más, con Lucía R. Novelino en nuestra cabina. Envalentonados hasta los Illuminati. Hasta los Illuminati. Prendía fuego, literalmente. Hasta la luna y de vuelta. Bueno, vamos a arrancar a hacer el cierre porque estamos a 15 minutos de la finalización. Ahora les contamos que el próximo viernes, el viernes que viene, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hablar de los temas que no pudimos tocar hoy. ¿Qué son? Vamos a ahondar un poquito más en el grupo Bilder, que quedó colgadito, dimos algún dato, pero para entender un poco más de qué se trata, vamos a terminar de hablar del caso Pizzagate, que hoy lo nombramos, pero también nos parecía interesante, con este juego de palabras que hablamos, unos códigos secretos que se manejan en esta teoría de la conspiración. Sí, que también tiene como pila de relación con esto que hablábamos al principio, de que está todo conectado, también con los Illuminati y estas cosas, estas costumbres un poquito raras. Sí, gente que yo qué sé, no sé dónde se crió. Costumbres extrañas. Y también nos queda para el programa que viene entonces hablar un poco de lo que es, bueno, de la sartén por el mango, de decir, bueno, hay algunas personas, algunos medios, algunos portales web, algunos activistas, sobre todo de internet, que han filtrado algunos documentos, han filtrado algunos informes, algunas cosas, sobre todo hablamos de lo que es el caso de WikiLeaks y Edward Snowden. Sí, y Julian Assange, que en realidad está bastante en la... Que es en el editor de WikiLeaks, digamos. Sí, y que está en este momento sucediendo toda esta situación, uh-huh. Porque hace algunos días lo extraditaron a Suiza o Suecia, después de que la embajada ecuatoriana en Londres le retirara el asilo político, ¿verdad? Exacto. Vamos a estar también hablando entonces un poco de esto el viernes que viene para contarles estos casos de la verdad que se han filtrado estas cosas. Que lo que hablamos un poco, que si no fuera por esta filtración de documentos, quizás seguiríamos pensando, no, bueno, pero los soldados en Afganistán no cometieron abusos, chicos, hicieron su rol. Bueno, son teorías. Son teorías, no. Acá, por suerte, hubo gente militante, mucho, porque, por ejemplo, en el caso de WikiLeaks, se supone que es una asociación sin fines de lucro y que todos laburan de manera voluntaria. Bueno, que han sacado a relucir algunas cosas que hacen que hoy sepamos que esto han sido conspiraciones y abusos de poder de hecho y no simples teorías. Sí, además Edward Snowden, que también se la jugó de una manera. También. Porque, bueno, sí. Él en realidad trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y, bueno, de un día contó un montón de cosas. Uh-huh. Bueno, y después la posterior persecución que se hacen, por supuesto, a todas estas personas. ¿Qué sería de todos nosotros sin toda esta gente que se da vuelta, no? Que dice, me parece que al final mejor... Gracias, Baris. Gracias a los soplones, sin total. Pero bueno, todo esto entonces queda para el viernes que viene. Si les gustó este programa, el que viene les va a gustar más. Vamos a estar acá a las 3 también en la cabina, charlando acerca de estas teorías. También, ahora, para, también tienen sí. Una semana para pedirnos teorías, o tirarnos teorías, o preguntar, o si quieren que hablemos de alguna teoría en especial, también nos pueden pedir. Sí, porque hay algunas que ni nombramos, ¿no? Reptilianos, Anunnakis, terraplenistas. Tenemos miles y miles. Y ahora vamos a hablar de algunas chiquititas en estos 15 minutos que nos quedan, pero que nos llamaron la atención, que tienen que ver con la industria del espectáculo, un poco que hoy Lucía lo adelantaba, ¿no? En esta relación. Y es bueno, que parece que Stanley, nuestro amigo Stanley, no el de los termos, sino Stanley Kubrick. Que ya también hoy lo dejamos pendiente, como que tiene unos vínculos. Y a partir de sus producciones audiovisuales, parece que nos ha hecho saber algunas cosas de las que yo no me había enterado. Pero alguien con una visión más aguda en esto de las teorías conspirativas puede ver. Como por ejemplo, ¿vale? Bueno, aparentemente, esto capaz que sí es bastante conocido, el hombre nunca llegó a la luna. Y está esta teoría de que en realidad la transmisión en vivo que hizo Estados Unidos de su astronauta o sus astronautas llegando a la luna no fue real y fue una producción audiovisual bajo la dirección del mismísimo Stanley Kubrick. Lo que sostiene esta teoría, digamos, es que aparentemente cuando él hizo El Resplandor, la hizo como para dejar entrever algo que no podía decir, porque obviamente lo iban a matar, que fue esto, que él había grabado La llegada a la luna. Entonces en la película hay como varias guiños, como por ejemplo el buzo del niño. Yo no la vi, pero leí esto, que es el buzo del niño tiene un cohete, que aparentemente hace referencia a Apolo no sé qué número, que fue el que llegó a la luna. 11. Apolo 11. Y después también como un juego con el número de la habitación del hotel, que en realidad en el libro es otro, pero que lo cambiaron aparentemente por relación con esta llegada a la luna, que no fue real. Bien, y además también de Kubrick es la película Ojos Bien Cerrados, ¿no? Habíamos comentado esto. La otra vuelta, que es la película con Tom Cruise y con muchas personas más, por supuesto, pero uno siempre recuerda al galán de la peli, es lo que nos hizo Hollywood. Gracias por todo. Que bueno, se supone que Kubrick muere antes de terminar esta película, y el final de esta película no era el que él había planeado. Igual en esta película hay una clara referencia, ¿verdad? Los grupos Illuminati y a las... O sea, la película entera es de la secta, los rituales de la secta y demás. Lo que estaba leyendo es que, bueno, él en un momento formó parte de este culto, pero después lo rechazaron. A Kubrick. Sí, y ahí él decide quemar todo también. Y la primera vez que lo hace, ya te dejo, dame un segundo nada más. No, que tiene bastante sentido que sea como parte de los Illuminati, porque ¿por qué lo iban a elegir si no para hacer esta toda? Si fuera verdad lo de la luna, ¿por qué iban a elegir a Kubrick? Y bueno, porque ya tenían algún pacto capaz. La primera película que habrá sobre estos temas se llama Barry Lyndon y es de 1975. Después también es el creador de La Naranja Mecánica, de El Resplandor, que también se supone que tiene como guiños, y como vos decías ahí, de Ojos Bien Cerrados, que es media rara porque él murió antes de terminar la peli y se cambió el final. O sea, el final ya estaba hecho, pero se decidió cambiar. Así que se mantiene, digamos, en secreto cuál es el final que él había hecho para la película. Exactamente. Bueno, así que Kubrick y su relación con los Illuminati está bastante teorías que lo implican a Stanley Kubrick. Después tenemos la gran teoría de la conspiración, siempre Estados Unidos implicado, que bueno, son las del atentado del 11 de septiembre, ¿verdad? Que bueno, ahí nada, hay un montón de teorías conspirativas. La mayor es esta que hablábamos hoy, un poco de la justificación para atacar. Como del autoataque, claro, para poder justificar la intervención en algunos países, en algunas naciones, en algunos territorios. Es una teoría, pero sí hay hechos, por ejemplo, de que se encontró restos de dinamita interna en las torres y también en el Pentágono, por lo cual, si bien se chocó un avión, porque eso es real, me encanta, gracias Leo. Churur. Será Guy Fawkes otra vez, como... Guy. Bueno, para 2 horas de programa y no aprendí. No, a mí me pasa cuando voy a pronunciar Family Guy. Bueno, eso les iba a decir hoy, porque hay algo que es muy gracioso en el idioma inglés, es que Guy, que es también significa un tipo, ¿no? This guy, y también es un nombre, igual que Dick, que es un nombre y también es verga. Esas cosas que yo no entiendo cómo hacen para decirle a alguien, che, Dick, o hey, Guy, y no sabes si es el nombre. Y bueno, es como acá tiene el apellido, yo qué sé, la mela. Pero apellido es una cosa. Y en España hay gente que se llama Concha, o sea. Sí, pero Concha no es Concha en España, es bueno, pero coño, ¿no? En sí, realidad. Entonces está, pero en inglés sí, es como que yo diga, Dick. Por eso acá las estaciones de servicio se llamaban Shell. Claro, exacto. Por eso eran en inglés, ¿viste? No vaya a ser cosa que la gente se cope. Y hay un libro que se llama The Big Bamboozle de 9-11 and the War of Terror, que cuenta la implicación del gobierno en el 11-S, escrito por Philip Marshall, que casualmente fue encontrado muerto en su casa junto a su mujer, sus hijos y su perro. No dejaron a nadie. Nada, todo, hasta el perro. Bueno, y relacionado a este tema también, en realidad relacionado a un montón de conspiraciones, entre ellas a estas teorías conspirativas del 9-11, o sea, del 11 del 9, están las películas Zeitgeist, sí, ¿no? Que son varias. ¿Sí? Sí. No puedo creer. Zeitgeist. Son varias y además de esta del 11 de septiembre, tienen una también que es sobre el surgimiento de la economía mundial, que habla también de los Rothschild y bastante como cómo funcionan los bancos, que también lo recomiendo porque es muy bueno. Te da ganas de salir a matar gente, pero es muy bueno. Bueno, y acá tenemos teorías conspirativas que nos ha mandado nuestro querido amigo, dígase ya productor de este programa. Sí, totalmente. No se le puede llamar de otra manera, que es José Luis el Popi Rodríguez. ¿Verdad? Que además... No es José Luis el Puma Rodríguez, no, es el Popi. No, el Popi. ¿Pero qué? Hasta con P. ¿Eh? ¿Casualidad? Con garras y Animal Print también. ¿Teoría, teoría? Conspiraciones. Yo no sé si no te está gritando agárrense de las manos mañana en la puerta acá. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Veamos. Bueno, nos mandó varias teorías conspirativas acerca de, bueno, personas reconocidas del ámbito artístico y político. Por ejemplo, nos contó que existe una teoría conspirativa alrededor del caso de Jimmy Hoffa, que es un sindicalista, creo que de los camioneros, de los años 50, que desaparece. Estados y no Unidos, se ¿no? sabe, Estados Unidos. Y no se sabe absolutamente nada de él. Nunca se encuentra, no se encuentra pista, no se encuentra rastro. Y comienzan a tejerse teorías de la conspiración. Está acá rompiendo mucho la bola. No miles, miles de teorías alrededor de él. Bueno, después esta que es hermosa, que también quizás la conocen, que es que el mismísimo Paul McCartney murió ahí pasados unos años del principio de los Beatles. Hoy nos fijamos, creo que era en el 66. Y bueno, en un accidente fue de tránsito. Y fue reemplazado, en realidad como la teoría que es como que no dijeron que se había muerto porque en ese momento tenía los Beatles tenían un auge muy zarpado, tenían muchas fanáticas, deben haber visto esos videos en que los tipos llegan a tocar y no se escucha una mierda porque las minas no paran de gritar. Sí, de hecho ustedes saben que tuvieron que, ¿cómo se llama? Suspender una vez un recital porque estaba directamente no se claro, escuchaba. Era como una locura, entonces como dijeron, Lo Redondo también suspendieron recital. ¿Eh? No, pero por matarse a palo, no por que no se escuchara. Por botella, cuchillo y chumbo, no por gritar. Bueno, entonces dijeron, o sea, están todos enloquecidos con los Beatles y decimos que se murió Paul, va a ser un quilombo. Se van a suicidar. Quiero hacer un chiste paréntesis. Prefiero que me pase por el lado un tiro en un recital de los Redondos que un calzón en un recital de los Beatles. Un tema de prioridades, ¿verdad? Cada uno maneja sus prioridades. Bueno, entonces, supuestamente por esto ocultaron la muerte de Paul y lo reemplazaron con un tipo que en realidad hicieron como un casting. Supongo que secreto, capaz que los Illuminati estaban ahí también. Y nada, uno parecido, cantaba parecido, lo pusieron ahí. Pero en realidad, yo la verdad es que si esto es real, le doy todo el crédito a este señor Brian no sé qué. Lo búsquenlo al nombre. Brian, porque, perdón, Brian es el nombre que era Brian, para, del Paul McCartney falso. Sí. Mirá vos, Brian. Para, no sé si era Brian, no, un segundo. Bueno, entonces aparentemente igual le tenemos que dar todo el crédito porque... Y porque fue el que se puso la carrera al hombro al fin y al cabo, porque ¿no? Porque al final fue el que hizo todo. Fue el que vino dos Paul veces McCartney. A Uruguay. William. Sí. William Campbell, perdón. William, bueno, está. Guillermo, más conocido como Guillermo. El Guille, si esto es verdad, el Guille es el posta. Porque el otro se murió a los 2 años. Yo qué sé qué hizo, no tenemos ni idea. Aguante, Guillermo. Vamos arriba, estamos contigo. Exactamente. Bueno, y aparentemente, como en varios discos de los Beatles, hay guiños también, como la gran Kubrick, pero en las tapas de los discos, el más conocido es el Abbey Road, que en realidad van todos cruzando la calle y Paul está de blanco y descalzo, como si estuviera muerto, fuera un ángel o estuviera en el cielo. ¿No es el único que cruza con la otra pierna o algo así? No sé, habría que observarla, porque aparentemente hay varias cosas. Y después también, no sé, hay uno, no sé, Lu, si sabrás decirme con esta mala explicación que voy a hacer, que están como todos de frente y Paul de costado en la foto... O algo así, o como vestido distinto, como que aparentemente en varias tapas tiene como ahí un guiño de la mentira. Y hay que decirlo también que esta teoría llegó hasta Avril Lavigne, que aparentemente también murió y tiene una doble y la reemplazaron. No sabríamos por qué, porque la verdad es que a quién le importa si se murió Avril Lavigne. O sea, yo fui muy fanática de Avril Lavigne, debo decirlo, la quiero, pero es tipo, si se murió, se murió, ya fue, hay que reemplazar. ¿Tan necesaria es Avril Lavigne? El que está vestido en la tapa de Abbey Road de blanco es John Lennon. Sí, Paul McCartney está descalzo. Ah, bueno, era lo de... Paul McCartney está descalzo y es el único que está con la otra pierna, definitivamente. Lo estoy viendo en ese momento. Sí, eso sí. Y tiene cara, tiene, la verdad es que si le mirás bien la cara, está bien, y parece que se hubiera muerto. En el One creo que es el que decís vos, que todos están mirando de frente y Polma de Polma. Es casi como Polka, ¿no? Claro, Polma. Bueno, así que teorías de estas hay un montón más. También nos contó Poppy que aparentemente Brian Johnson no murió ahogado, sino que lo habrían matado sus compañeros de banda. Ahogado en su propio vómito, por favor, que no vayan a creer que fue ahogado en la playa, porque no, fue ahogado en su propio vómito después de una fiesta que hicieron en la casa de uno de los integrantes de ACDC, que supuestamente se tomó tipo 50 vasos de vodka hasta que se remamó, vomitó y se atragantó y murió. Hermoso. Sí, complejo esto, es bastante polémico también, ¿verdad? Como para decirlo. Sí, podríamos agregar, porque también está la de Jim Morrison, por ejemplo, que no se sabe. Aparentemente está vivo. No, que va igual, para, lo que nos dice Poppy, está vivo. Y acá voy a corregir, no es de Brian Johnson, disculpanos Poppy por transgiversar la información, es Brian Jones, que es otro que otro sí músico. Murió ahogado, definitivamente ahogado, es otro músico que estuvo relacionado con los Rolling Stones. Ah, ok. Pero ah, no que es de los club, es del club de los 27, Brian Jones, creo también. ¿Sí? Creo. Ah, puede ser, es muy probable. Paren, no, sí, hay una teoría de que Jim Morrison está vivo. De hecho, hay un video en YouTube de un viejo que vive no sé qué, en qué montaña de Estados Unidos, que es igual a Jim Morrison, todo barbudo y peludo. Y está ahí como que lo entrevistan y todo, y le quieren preguntar si es. Pero bueno, obviamente no dice nada. ¿Y de quién habrá sido el cadáver que dejaron 3 días pudriéndose en la bañera del hotel? Ah, del amante de Pamela. ¿La amante de? Pamela, Pamela, que era la, que era novia. Claro, porque no se sabe ni siquiera, no hay partida de defunción del cuerpo de Jim Morrison. No se sabe si murió asesinado por una sobredosis, si murió en un bar y lo llevaron al hotel, o si directamente murió en el hotel, pero sí, la novia sé que supuestamente estuvo como en shock como 3 días y lo tuvo ahí muerto en la bañera con hielo. Hermoso. Bien, precioso, qué historias tan lindas para este viernes de mañana. La última que le vamos a tirar, porque nos tenemos que ir, son 10:58, es que también nos contó nuestro amigo Poppy que parece que Marilyn Monroe no habría sido muerta por esta sobredosis de psicofármacos o, bueno, medicación, sino que habría sido asesinada por la familia Kennedy, ya que la misma tenía demasiada data sobre tal familia. Claro, ella era amante de los dos Kennedy. Yo esta la creo. Esta la creo. Todo lo demás no. Esta la creo. Está bien. Está bien. Le damos el ok a esta, la del final. Nos vamos con un ok a Marilyn Monroe asesinada por la familia Kennedy. Y hay que decir igual que es la primera vez que vamos a terminar en hora del programa, creo. También. ¿Saben qué, Jando? Hablemos un poco más. Yo voy a terminar I5 este programa porque me parece que no da para terminarlo en hora. Lo vamos a terminar en hora porque hicimos un tercio del programa, ¿no? Exactamente. Gente que maneja muy bien los tiempos de la radio, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Más o menos como los tiempos de la vida, chiquilina. Tenemos muchas cosas para decir, ese es el tema. Demasiadas cosas. La vida está llena de conspiraciones. Antes de irnos, les vamos a recordar que el fin de semana se agita Radio Pedal. Mañana mismo, a partir de las 6:30, vamos a proyectar ahí la primer peli. Empieza a 6:30, así que vengan. Están todos invitados. Pero tal, les recordamos, 2 películas, la versión en vivo del podcast de humor de Ignacio Alcuri y Gustavo Sala, y al final la banda con nombre francés, que no me sale pronunciar. Le Crepitants. No, Le Crepitants. Es Le Crepitantes, creo. En realidad es normal, uno le da color porque tiene tiempo. Porque tiene tiempo. Una banda internacional. Porque son las 11. Así que bueno, nos tenemos que despedir. Nada, ustedes pueden confiar en este programa si quieren, o pueden pensar que esto también es una conspiración. Una gran conspiración. Tenemos que acá hay monedas de oro arriba de la mesa. Un gran pacto. ¿Qué intereses hay detrás de este programa? ¿Quién nos paga? ¿Quién nos paga? No se las coman todas, que ahora vamos a sacar una foto con las monedas de oro, de euros, y el dólar con, yo me, con yo la me, información. Me comí 52 euros exactamente desde que empezó el programa, una moneda de 50 y una de 2. Va a estar muy bien valuados esos desechos después. ¿De dónde salen estas monedas? ¿De dónde salen? ¿Por qué hay 2 Valentinas en este programa? ¿Por qué los lentes de Lucía son de ese color que extrañamente combina con el logo viejo de Radio Pedal? ¿Por qué el logo de Radio Pedal es verde como la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito y legal? ¿Por qué todas estas preguntas? ¿No? De Argentina, exacto, acá ya es seguro, gratuito y legal. Todas estas preguntas, no sé, piénsenlas en su casa. El viernes que viene seguimos con este tema. Escríbanos para recomendarnos y decirnos lo que más les parezca. Hoy le vamos a agradecer especialmente a Lucía. Les agradezco a ustedes por haberme dejado otra vez estar de este lado, y a Leo, que vino a suplantarme ahí en los controles. Y especialmente a Leo también, que se levantó tempranísimo, pobre. Y ha traído su hermoso buzo de Twin Peaks, que no dejamos de envidiárselos. Que bueno, ahí hay varias conspiraciones también, se puede decir, en esa serie, ¿no? Leo, el viernes que viene vas a estar acá también para operar. Ya lo comprometía. No, para saber, capaz que te podés encargar de programarte, producirte alguna teoría de la conspiración que a vos también te gustan, y te damos un espacio en vivo. Mirá cómo te quiere comprar mientras se saca la última lagaña. Duda, Leo Borges, de volver el viernes que viene. Te trajimos bizcocho, no te quejes, Leo. Bueno, vale, nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos. Nos escuchamos el viernes que viene para, nada, terminar con, o no, porque es interminable, pero continuar con las teorías de la conspiración. Y también estén atentos y atentas a las redes, que vamos a estar subiendo contenidos de la semana pasada y de la otra semana también, que nos quedan algunos podcasts, pero van a tener bastante para escuchar en la semana. Es verdad, nos vamos escuchando The Police con Walking on the Moon.